Bueno, les quería comentar, como hemos perdido clases, que voy a tratar de apurar un poco el programa. De cualquier manera, creo que nos va a ir faltando alguna clase, pero en todo caso después la vamos a reponer hacia el final de la cursada, y bueno, espero que no nos toque más pasos, cosas que va a ser bien complicado. Así que bueno, esta es una cuestión que como que vamos a ir viendo y vamos a ver cómo vamos a resolver. Y estoy preocupado porque si yo no tengo mal anotado, ya el 2 de mayo tenía que empezar la primera de las clases. Y no tengo todavía ningún plan, por lo menos con respecto a esta clase. Con lo cual no sé cómo se la van a arreglar. ¿Cuál era el tema primero? El tema era retardo mental y era una persona que se había notado hasta el final. Ah, eso que viene en la última sesión. Sí. Bueno, vamos a esperar a ver si va bien o no alguna cosa. Ya más preparado. De cualquier manera, insisto que los que siguen la cultivación también deberían estar ya entregando los planes de las clases como para poder verlo. ¿Lo haríamos las fechas que van a seguir sosteniendo? Las fechas las vamos a seguir sosteniendo porque si no después no vamos a llegar hasta el final. Por ahí yo lo digo, si faltan algo de las primeras partes, probablemente las clases no ocupen todas las horas, y entonces yo puedo aprovechar ahí como para ir completando las cosas que van faltando. Profesor, ¿hay que entregarle usted un programa, un plan en la clase? Sí. No, pero si tengo que estar en un plan. Bueno. Está muy bueno. Así que bueno, les vuelvo a decir, no lo dejen para último momento, véanlo antes, no van a llegar si no, tengan en cuenta los ítems de evaluación, no son cosas sencillas de preparar, no lo van a resolver en una palabra. Muy bien. Bueno, ¿y cómo andan luego con las lecturas? ¿En qué andan? No, nosotros acabamos de pasar un parcial de neurobiología, así que no nos fía que estemos bien. No, no les pido lo mío, pero ustedes con neurobiología. Es un problema con... de ustedes, ¿no? El día con todo no se puede. Sí, sí, se puede, se debe. Se debe. Se debe. Bien, sigo en espera. Bueno, ¿nadie ha leído nada entonces? Bueno, a lo mejor. dijeron, no se acuerdan lo que le dijeron. No, yo tengo un título de que digo que le dije. Ahora quería con el currículum, este, no, los que se me olvidaron. Y la última vez hablamos de este texto, no, pues no entramos en el tema de currículum. Y ese lo leímos, porque ese capítulo es del libro que yo le había preguntado, ¿no? De que llegó ahora a biblioteca. Ah, también acá lo leí. ¿Te gustó? Dice que yo tenía que no sabía de lo que claro. Porque inclusive bajó ahora una circular para la rama de tecnología, donde está la justamente de ese capítulo. Y no iban a trabajar mañana que se mandan nada, pero bueno, tiene que tratar de la no, no se lo vi, no, no lo vi más, ¿sí? Bien. No, no se lo vi. No, no se lo vi. No, cita mucho a Foucault cuando con el texto de los anormales, y cómo se fue conformando la sociedad, un estereotipo, modelo de hombre blanco, ¿no? De determinadas características y todo lo que nos puede decir. Recuerda lo que leímos, ¿no? De las características era normal. O sea, tenga o no tenga algún déficit, siempre encontraban lo que se sea pobre, que es eso, ¿no? Que es un niño, es una mujer. Y bueno, precisamente para los que tenían sí alguna. Alguna diferencia así en el cuerpo, en la cara, se viera, era como un monstruo, era tomado como un monstruo y precisamente era advertida a la sociedad para que no se acerque porque podía ser contagioso. Porque en esa época el tema de las peces y todo, el tema de la letra y todo eso. Entonces, el modelo de microscopio, ¿no? Es el modelo que después se generaliza, por lo menos. Claro. Se generaliza como el modelo de segregación de ese otro potencialmente peligroso. Ahora insisto en retomar este planteo de Sclea porque me parece muy fundamental como para poder pensar en el sentido de esta pregunta que hacía Karina. Bueno, por un lado la cuestión sería poder pensar, bueno, porque este otro siempre tendemos a verlo como un otro que porta algún valor negativo en todo caso, ¿no? Y este, digamos, es parte de un problema. Y por otro lado, cuando efectivamente ese otro tiene algún tipo de deficiencia o cosa por el estilo, ¿cómo habría que pensarlo si no lo queremos pensar a esto como un valor negativo? Y lo que cuesta romper con eso, ¿no? Porque yo me notaba diciendo, bueno, ¿cómo nombrar? ¿Cómo? Y no me sale, o sea, uno que está tan marcado con esas cuestiones que es muy difícil pensar de otra manera. Es muy difícil romper con toda esa manera de nombrar a los otros, ¿no? Y lo demás que piensan, porque si no Karina habla y yo hablo y no sabemos qué piensan los otros. No, con Karina nos vamos a hacer una fea sensación de nosotros en casa. Me parece que justamente en el momento en que uno le pone el nombre, o es el sordo, o es ciego, le está explicando todo lo demás que es como persona, que por una cosa que supuestamente le falta desde nuestra mirada, lo supuestamente no, porque, digamos, la persona que no escucha, no es que supuestamente le falta, lo escucha, bueno. Y yo pienso, ¿no? Yo pensaba, bueno, a ver qué sería, por ejemplo, no para nosotros como faltantes, sino que nos falta a nosotros, y los que no estamos comunicados por lenguaje de señas y los que estamos en déficit somos nosotros. Pero digo, ¿se puede en la escuela aprender el lenguaje? O sea, hay que aprender el lenguaje que uno habla, aprender el lenguaje por señas, aprender, qué sé yo, ¿se puede todo eso en la escuela? Uno debería, nos deberíamos todos poder hablar, manejarnos por señas, por ejemplo. No sé, me pregunto, ¿no? Yo no te voy a contestar. Para no ver al otro, para no ver al otro como, bueno, al otro le falta. Si nos falta a nosotros, entonces tendríamos todos que aprender. Porque el otro se puede comunicar. Nosotros no podemos entender. ¿Qué podría enseñar completamente nosotros? No sé, se me ocurre. Yo estaba pensando que el texto de Vygotsky, me parece que el más genial de todos es este, en el sentido de que, porque el problema siempre es político y social. Porque Vygotsky dice, si los que tuvieran el poder serían ciegos, habría una nueva clase de hombres. ¿Alguien leyó el informe, no, el ensayo de la ceguera de Saramago? Sí, yo leí. ¿Vos leí? Sí. Bueno, apunta esto. Claro, pues bueno, la única que puede, no sé si alguno lo leyó, pero es, el argumento es que si una ciudad se empieza a poner ciego, una ceguera muy extraña, que no deja de por ti, se empieza a propagar. Y primero empiezan a segregar en un lugar, y después empiezan a poner ciego todo el mundo, y bueno, se arma una especie de caos en la ciudad, y una mujer que es la señora del médico, que es uno de los primeros infectados, ella ve. Es la única que ve. La vista, ¿no? Pero ella no le dice a los otros que no ve. Y después termina, bueno, no le digo cómo termina, pero. Perdón, la normal pasó a ser ella. Claro. ¿No? La única que ve era la normal. ¿Está la mano? Y me parece que había. No, no, porque era la única que veía. Perdón, no te entiendo. Que no, que vos decías que la que pasó a ser anormal era ella, porque era la única que veía. Era la única que veía. Y es más, y tenía que ocultar su anormalidad porque los otros iban a. Claro. Algo iban a decir, digamos. Ella ocultaba que veía. Claro. o sea, ahí se da vuelta. Me parece que había una propaganda, estaba pensando de la selección, que era un equipo de ciegos y que se ponían la venda. Por eso siempre es una situación de opresión, porque son la mayoría. La mayoría que ve contra los que no ven, o la mayoría que se comunica oralmente contra los otros que se comunican por señas o lo que sea. Porque está lo que me. Me acuerdo, pero decía Mónica el otro día de los chicos que escriben el braille, que hacen este. No sé si es así la técnica, pero yo lo entendí así, que perforan la hoja del otro lado, después se da vuelta y se lee. Dice la complejidad que tiene eso, pues es como escribir al revés y después. Creo que ninguno de nosotros. Claro, nos llevaría años a aprender. Claro, aprender eso. Sin embargo, lo aprenden y. ¿Por qué no sería difícil aprender? Claro, pero quiero decir. Habría que ver quién está discapacitado. Nosotros estamos totalmente discapacitados para conocer el dinero. Estamos negados por esa cuestión política. Claro, cuando vemos. Pero vos ibas a tomar el Vigoski, te parece que te. Bueno, Vigoski es lo que decía esto de que. De que siempre va a ser una cuestión social, porque Dios que dice, los que imponen las reglas, la sociedad está construida, no sé si lo dice así Dios que consciente, pero ya, ¿no? Pero la sociedad está construida para gente que ve, que para gente que se comunica verbalmente, para gente que camina, lo edificio, todo está hecho así. Pero si los ciegos, por ejemplo, serían los dueños del poder, digamos, la sociedad sería otra forma. Si hubiera la unidad, por eso sería ciego y uno solo vidente, la sociedad tendría, qué sé yo, no sé, no se me ocurría cómo sería, pero... Cerrarían a la norma. Como pasa en el Saramago. Y ahí es el problema del Saramago, me parece que es que la sociedad está hecha para gente que ve. Entonces, cuando todo el mundo de golpe no ve, se hace imposible la vida social. Pero se hace la vida imposible la vida social porque venimos de una sociedad construida para gente que ve. Claro. A ver, Vygotsky lo que diría ahí es que hay herramientas culturales. Ajá. Para las personas que uh-huh. No tienen suficiencia. Y que en cualquier caso lo que sería necesario es construir las herramientas culturales adecuadas para que las personas que tienen ciertas diferencias, ciertas insuficiencias, puedan participar de la construcción social y de la vida social. ¿No? Esta es un poco la tesis, ¿no? Porque es justamente lo que señala muy fuertemente, es que el problema no es del individuo, sino es de cómo esa disfuncionalidad del individuo, esa deficiencia del individuo, tiene una realización social. Y de qué manera la sociedad contempla que haya herramientas para que él pueda realizarse socialmente. Entonces el problema no está en que sea ciego, sino en qué herramientas tiene el ciego para poder realizarse socialmente. Y creo que cuando ustedes hablamos, uh-huh. No sino la diferencia que hay en ser ciego en uno o en otro lugar. Yo creo que eso lo vimos, ¿no? Sí, si no es ser ciego, no. Lo mencionamos. Sí, nunca antes de ser ciego. Sí. Sí, no es lo mismo que si es el ciego en España, que claro, tiene tantos recursos, que es el ciego, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires o en Tilcara. ¿No es cierto? No solo están las diferencias geográficas, sino además fundamentalmente, bueno, qué herramientas, qué instrumentos hay puestos a disposición de las personas para que puedan trabajar. Fíjense, por ejemplo, estamos empezando a trabajar en un proyecto con otra colega docente, seguramente vamos a continuar con Alicia Ruiz, que es una persona ciega que trabaja en el área de extensión. Y justamente lo que vamos a trabajar es en tratar de ver cómo armamos algo así como un centro de recursos para proveer de recursos a personas que tengan necesidades especiales. Entonces, este libro, tipo de decir, bueno, tengamos computadoras con lectores de voz, como para que puedan ir a la biblioteca y poder acceder a los textos, organicemos el tema de las rampas para que pueda haber acceso para otras personas, bueno, todo ese tipo de cosas que en la universidad no hay, ¿no es cierto? Realmente una persona ciega, si no tiene otro problema, ¿por qué no va a poder estudiar en la universidad? ¿Se acuerda que cuando hicimos la discusión sobre qué universidad quería, o que se iba a San Miguel, estuvo alguien comentó, sí me acuerdo. En su momento en San Miguel fue instalado el programa de la computadora, que entre ellos fue especialmente para ellos en su momento. Después apareció el programa. Sí, no, no. No está por qué, desapareció el programa de las computadoras de la universidad. Pero sí, bueno, es que lo que no de todo eso, ¿no? Además es que no es enormemente complejo. No es una cosa que uno diga requiere fortuna, ¿no? Bueno, pero también requiere, como ella planteaba mucho, la predisposición de los docentes que no siempre están dispuestos, ¿no? O sea, se encuentran que un docente viene siempre a dar clase, asesorar, estar presente con los estudiantes, y se encuentra con un estudiante que precisa, hay cierta dedicación, cierta preparación de ciertos textos, o sea, para introducirse en la computadora, para pasarlos al braille. Y bueno, no todos están predispuestos a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces también cómo se complica el trabajo docente, ¿no? Es una parte, pero además yo creo que tampoco hay nadie que le pueda decir al docente que está necesitando el otro. Este proyecto tiene, digamos, una pata, este proyecto va por ahí también, ¿no? Armar un servicio de orientación, por un lado a los docentes y por otro lado también a los mismos alumnos, porque aparece otro tema vinculado también a la universidad, y es, a veces no se prevé que hay exigencias académicas que el alumno no va a poder cumplir. Supóngase una cosa pava, si va un chico en silla de ruedas a un laboratorio, se queda por acá el mostrador del laboratorio, porque se trabaja parado en los laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto no es insoluble, a lo mejor requiere o que a él lo pongan en alguna silla más alta o que bajen la mesa, no sé, alguna cosa así que no es terriblemente difícil, pero alguien lo tiene que hacer. Y si por ahí el docente no se da cuenta y la persona por ahí no tiene el empuje o la garra para pelear porque le hagan este tipo de adaptaciones, a lo mejor termina yéndose. De hecho, yo veía dos o tres chicos a principios del año pasado que andaban en silla de ruedas. Sé que, por ejemplo, una de las clases que se daba en el aula B se bajó al auditorio. Tenemos el mismo problema y nos cansamos de pedir aula para esa alumna, para esa compañera, y no había forma de conseguirlo. Bueno, por eso digo. Pero digo, a pesar de que acá, por ejemplo, se habían hecho esos cambios, incluso habían puesto unos hierros para que pudieran subir las silla de ruedas. Pero después ya no los vi más estos chicos. Me imagino que se les habrá hecho muy difícil poder soportar, digamos, estar peleando cada momento, ¿no? Porque supongo que debía ser un problema con el transporte, debía ser un problema con las rampas, debía ser un problema con cada una de las cosas que iban apareciendo ahí. Bueno, pero si uno se pone a pensar, parece una tontera, ¿no? Pero la ciudad no está pensada para las personas con ciertas dificultades. Ni siquiera para las personas normales, si uno quiere cruzar la avenida Libertador, el semáforo no termina de cambiar, estás en mitad de la calle. Tenés que correr para cruzarlo, o sea, ni siquiera llegás, cuando llegás ya cambió el semáforo. Digo, una mamá con un bebé, con una criatura, con un cochecito. Y las ciudades ni siquiera están pensadas en función de las personas. Están pensadas en función de los autos, en función de, no sé de qué, pero nunca de las personas. O de ciertas personas que tienen auto en contra de eso que van a pie. Así de simple. Bueno, pero a ver, digo, retomando esta idea de Bigotti, ¿no? A mí me parece muy importante esta cuestión de dónde se pone el centro. O sea, si ese centro se pone en lo que le falta a la persona, o el centro se pone en lo que la sociedad tiene que construir para que esas personas puedan vivir más o menos normalmente. O sea, como que retomamos esta idea de la normalidad, ¿cierto? Digo, ¿cómo cuesta no caer en el tema de lo normal, no? ¿Cómo cuesta no caer? ¿Cómo no puede nombrar de otra manera? Porque siempre caes en el reino de lo normal. Lo que pasa es que nosotros estamos como acostumbrados a asignar identidad a la gente. Nosotros mismos, porque la normalidad no significa también que somos normales. Claro, pero a ver, ahí hay una cosa en donde nuestro pensamiento al final se mueve en lo disciplinario. Este también es el planteo de esta decisión, ¿no es cierto? Y en donde está una necesidad nuestra, qué sé yo, tener un loco para confirmar nuestra cordura, tener un enfermo para confirmar nuestra salud, tener un discapacitado para confirmar nuestra capacidad. Con lo cual, en realidad, lo que estamos mirando en el otro es justamente ese matiz de la diferencia, y no, a lo mejor, todo lo que lo hace igual, parecido y demás. Y por otro lado, hay, yo creo que ahí en el fondo hay otro planteo que va todavía más allá. Que el problema no es que exista la diferencia, sino cómo se significa la diferencia. Pues la diferencia que existe en el todo el otro. No hay manera de pensar que entre nosotros no hay diferencia. El problema es cómo se significa, qué valor se le pone a la diferencia. Por ahí avanzamos un poco más en el sentido del planteo de Karina, porque no exactamente en este texto, pero hay otro texto de Estrella que se tiene, donde él, digamos, hace una secuencia de cómo se va concibiendo este otro. Y de alguna forma, si vos querías una propuesta en este sentido, lo que él termina diciendo es, bueno, ¿cómo hacemos para no valorizar negativamente la diferencia? Que la diferencia sea un valor positivo. Y acá les indico un ejercicio. Pensemos cómo pensar las diferencias en términos positivos. Cosa que no es simple. No es simple cuando a lo mejor estamos como preparados para poner como característica esencial de un sujeto que sea ciego, que sea sordo, que sea X cosa. Ahora, estas diferencias nosotros nos ponemos de grandes, porque creo que entre los chicos no las hay, no sé, para qué trabajo en una escuela especial, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Cada dos o tres quiero que lo lleve, está bien, no lo puedo llevar siempre, pero para ir a alguna fiesta o a alguna salida, él está con los chicos, y él está contento, ¿no? O sea, no te dice, mamá, ¿por qué no haces mamá? ¿Por qué no? No. Nada, él juega, charla, va, viene como si estuviera con los amigos de él del colegio. O sea, yo no noto que tenga alguna diferencia entre estos chicos en esa escuela y por ahí los de la escuela de él. Es más, en la escuela de él hay una nena con problemas motores. Claro, pero yo me imagino que a lo mejor alguna pregunta te habrá hecho. Porque me ¿qué le pasa? Pregunta respecto de los chicos más grandes. No de los más chiquitos, o sea, porque donde trabajo yo, inicial, de formación laboral, centro de instituciones, ¿no? Centro de día también. Entonces me pregunto por los chicos del centro de día, que sabe ya que eran chicos de 20 y pico, 30 años, ahí sí, pero preguntamos, sí, por ahí, ¿qué le pasa que camina así despacio? O, pero por ahí no, viéndolo, mira más cómo camina, o me refiero un poco despectivo. Sino no, pero te preguntó qué le pasa. Sí. Y yo creo que ahí es donde está el punto, en cómo, ahí digo, en esta cuestión que ustedes vieron en psicología en torno a la violencia y la interpretación, bueno, ¿qué es lo que nosotros interpretamos que le pasa? ¿Qué le estamos diciendo que le pasa? Claro, por eso creo que ahí es. Ahí es donde somos los grandes, donde se hace la diferencia. Exactamente. Si nosotros decimos, mira, le pasa que es ciego, que no puede ver, estamos marcando una manera de marcar la diferencia, ¿no? Hay como muchas maneras de decir esto que lo van a introducir en otros códigos simbólicos acerca de lo que le pasa. Y bueno, yo creo que a lo que apuntaba Estrial era un poco esto. Yo no sé si les mencioné en un trabajo de Emilia Ferreiro, donde ella habla de qué pasa cuando hay un niño sordo en un grado. Creo que sí, ¿no? Y ella es muy clara, dice, cuando hay un niño sordo en un grado, aparece toda una cuestión de reflexión sobre el lenguaje. Porque el niño sordo tiene construcción, así como podríamos decir que si lo que pasa si hay un chino, y el chino no habla español y va aprendiendo español en interacción con los demás, seguramente que si hay un maestro piola puede sacarle mucho jugo a esta diferencia, en el sentido de poder ver cómo hay otras maneras de hablar, que esta forma que nosotros tenemos de hablar no es la única, que hay reglas distintas para construir en distintos idiomas, que estas reglas son convenciones, hay muchas cosas, que las letras no son todas iguales, que el orden de la palabra no es el mismo, que un chino no mejora en un carácter, mete toda una idea, y nosotros necesitamos varias palabras para decir lo mismo. Hay una serie de cuestiones que llevan a los chicos a pensar acerca del idioma. Lo mismo puede pasar con los sordos, ¿cierto? No es esto de hablar con gesto. Cuando veamos el tema de los sordos, van a ver que la lengua de señas es diferente en su estructura de español o de las lenguas más corrientes, por lo menos, pero ellos más parecidos al chino. Pero la cuestión que sea gestual ya es la diferencia de todas las demás, ¿cierto? Y entonces, bueno, esto puede ser visto también como una posibilidad de hacer reflexionar a los chicos acerca de cómo se construye una lengua, qué sentido tiene, qué es la arbitrariedad dentro de la construcción del lenguaje, la convención de los signos, bueno, todas estas cuestiones que aparecen y que realmente pueden, digamos, aportar, ¿no es cierto?, al trabajo de un grupo. Y que se aportan desde que hay otro que trae esa riqueza de información o de formación que si no el grupo no la tiene. Obviamente esto requiere mucho trabajo y mucha preparación, además, ¿no es cierto? Deberíamos tener docentes muy formados en el área de lengua. Y entender además mucho de lo que le pasa a este otro diferente como para poder valorarlo. Y esto debería ser el aporte justamente de los maestros o los especialistas en la educación especial cuando ese niño está en la escuela, ¿no? Ayudarle al maestro a poder aprovechar esta riqueza que pueden aportar. Creo que en ese sentido era ese aporte que decía. De cualquier manera, que ustedes no lo tienen incluido en la bibliografía, pero si acceden al libro van a ver que el capítulo siguiente a este que ustedes leyeron se llama acerca de una pedagogía y entre paréntesis pone improbable de la universidad, porque él en realidad, digamos, en íntima convicción sostiene que esta pedagogía de la universidad es muy compleja, muy difícil de poder poner en marcha y es bastante pesimista en cuanto a esa posibilidad. Justamente porque una de las cosas que dice es que nosotros tenemos maneras, formas de pensamiento que están tan estructuradas en estos tipos de lógica binaria, en cómo catalogamos al otro, cómo ponemos en juego nuestra identidad frente a los demás, bueno, todas estas cosas que hablamos en algún momento al principio, que hacen muy difícil que pueda pensarse, por lo menos en términos más o menos actuales, en una pedagogía de la vida. Así que bueno, parte de una discusión, ¿no? Esto nos lleva por ahí a plantearnos otro problema. Llegamos a hablar de escuela inclusiva, nosotros nos quedamos ahí en la puerta, ¿no? Pero hablamos sí de necesidades educativas especiales. No, decía que esto nos deja justamente en la puerta, porque una de las ideas más ricas de esto que hablan de llamarse educación inclusiva es que no está pensada, digamos, como un modelo de pedagogía que hay que alcanzar, sino como un proceso de construcción institucional. Parece que en esto marca una diferencia muy importante con los modelos anteriores. Bueno. antes de meternos en lo que otras cosas han leído. Yo estoy probando, bueno. ¿Han leído algo de la show? Casi. ¿Algo más que puedan sacar de lo de Vygotsky, ya que algunos han leído Vygotsky? No, no, no. Que reproducía algo lo que uno leyó, ¿no? O sea, que era siempre un proceso de traducción. No, yo estaba, ¿cómo se dice? La show, Anastasia. Yo lo estaba diciendo a Vygotsky, estaba pensando en eso, porque ella habla de la parte política. Exacto. De cómo. Una cosa que me quedó, esto es el tema de cómo a los que excluye la sociedad le hace creer que le está haciendo un favor y que son como pobrecitos y que también está metido en una ideología religiosa y como que hacen una caridad al ponerlos ahí, la sociedad de atenderlos en un lugar aparte. Lo de la predestinación. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí se reemplazó lo que antes era la predestinación del dedo de Dios que había elegido, se reemplazó por la corroboración científica de la insuficiencia genética. Uh-huh. O sea, cambió el discurso por el discurso médico. Exactamente, con el mismo sentido, ¿no? Con esta. Yo creo que esta es, digamos, el aspecto más ideológico del lugar que ha cumplido la educación especial. Sí, además ahí también habla de las fortalezas que tiene el discurso médico, que es muy difícil. Los médicos tienen como tipo de aura, de estrategia, de cualquier crítica. No sé si ahora sea, no solamente con ese tema, sino con cualquier tema, la palabra médica y la verdad. Entonces, está construida esa imagen de una persona que no se equivoca nunca, de un discurso sólido. Bueno, claro, me parece que afortunadamente lo tiene una fisura. Yo me acuerdo que mi abuela decía que. Mi abuela hablaba del médico como una especie de Dios, y cuando venía el médico a la casa se había que acomodar todo y limpiar todo. No, seguramente esa historia la conocemos todos, pero era una especie de cien Dios que sabía todo y no equivocaba nunca. Ahora la gente por ahí consulta a varios médicos, hay otras posibilidades de acceso a el paciente por ahí puede tener otro tipo de conocimiento, y uno puede buscar por internet algunas cosas, ¿no? Sin saber medicina. Pero no necesariamente, sino todas las personas. Claro, también hay que ver cuántos acceden a eso. Sí, que está muy bien. Que va al hospital y está 3 meses para que logre que lo atienda un médico. Sí, no, tiene que pedir consulta con otro para ver si el que le dijo estaba Sí, no, sí, no, no, no, no, me va a consulta con el médico, no le entendió nada lo que dijo el médico. Hay varios estudios que son muy interesantes de cómo, por ejemplo, hay paramédicos y sobre todo enfermeros que actúan de traductores. Entonces va al hospital, el doctor le habla difícil y después el enfermo dice, no, lo que le dijo es esto, ¿no? Y hace una traducción, obviamente. Eso es una cosa que funciona mucho. O van al farmacéutico, vosotros, y que van con la receta y le dicen, ah, porque usted tiene tal cosa, ¿no? Está dando la deducción al revés de acuerdo a la medicación que le doy. Y le dio más o menos, le puedo explicar en castellano lo que le había dicho al médico. Hay una falla grande en la formación de la Facultad de Medicina, me parece, porque he escuchado decir varias veces que la formación humanística, digamos, está apartada de la formación de medicina y es algo, no sé, si están tratando con seres humanos, me parece que sería algo primordial que tuviera una formación humanística que pensaba un poco más humano. Bueno, hay una discusión esa muy seria de los médicos y los no médicos. Sí, hay médicos que no, que digamos que gracias a Dios se abren un poco más y se acercan a la gente, y hay otros que no, que son. A veces tiene mucho que ver con las especialidades. En general, los médicos que tienen visiones más humanísticas suelen ser los pediatras, suelen ser los obstetras. Y en menor medida algunos psiquiatras están más vinculados por ahí a trabajar con trabajadores sociales, con psicólogos, con gente que tiene otra visión, ¿no? Aunque muchos médicos están revisando, pero ahí aparece otra cuestión muy interesante que sí la toma la show, y que es la siguiente: esto no es solamente una casualidad, que es una mala formación de los médicos. Lo que ella dice es, no se refiere solo a los médicos, sino que los profesionales hacen de esta apropiación de discurso, esta exclusividad que tienen para entender el discurso, hacen un factor, lo usan como factor de poder. Entonces, esto es lo que permite, digamos, por un lado, poner a los otros en un renglón inferior, porque nadie entiende lo que ellos dicen, y se supone que ellos tienen una palabra de verdad que es indiscutida. Bueno, esto tiene que ver con todo el movimiento y la aceptación del discurso científico, pero que además, si se dice de manera que los otros no comprendan, le deja al médico siempre una cuestión de decisión absoluta, porque el otro no sabe lo que le estoy diciendo, no tiene más remedio que someterse a lo que yo le digo porque no entiende de qué se trata. Pues lo mismo pasa con el discurso de la psicóloga, del psicopedagogo, la escuela, que lo hablábamos la otra vez, ¿no? Y un texto. Bueno, eso es lo que dice el presenta, porque claro. Se habla del discurso de los profesionales. Bueno, por eso, claro. Y bueno, como en texto vimos en Psicología Educacional, que hablaba de esto, ¿no? La palabra, si bien en un momento aparece la palabra de la maestra, luego la de la mamá, finalmente la que siempre, la que queda, digamos, por sobre todas las voces es la del psicólogo. Bueno, eso del discurso profesional. Con toda esa valorización que dice poder, como que nadie. Y cuanto más crítico el discurso, mejor. Porque cuanto más cerrado y oscuro el discurso, mejor, porque aleja a todos los neófitos de la disciplina. Cual, porque además es el poder no solo sobre el paciente, que es el último de Juan del Tarro, sino incluso sobre los otros. Claro, no son de la especialidad, entonces por lo tanto no pueden opinar sobre la disciplina. Cuestión que es complicada de resolver, porque por otro lado, y no sin cierta razón, algunos profesionales dirán, bueno, si hay un lenguaje que es específico de la disciplina, es porque ese lenguaje se ha generado por una necesidad de dar explicación a fenómenos que, si uno los explica de otra manera, está de alguna manera vulgarizando. Sí, pero no solo vulgarizando en el sentido de lo vulgar como despectivo, sino además banalizando un conocimiento que es complejo. O sea, cuando uno llega y hablen con los lacanianos, van a ver lo que le dicen, ¿no? Si tuvieron alguna vez, me imagino habrán leído algunos textos de Lacan o algún lacaniano, ¿no? Bueno, es un prototipo, ¿no? incluso Lacan ha sido muy criticado porque, por ejemplo, en su texto se han utilizado las fórmulas matemáticas, y que en su texto las matemáticas dicen que son disparatadas, en realidad no tiene interés. Pero él lo hace con un sentido, en todo caso, más didáctico y pedagógico que matemático. Pero además en eso, a veces, para los que no tienen una trayectoria en el pensamiento lacaniano, realmente tienen un cierto aspecto de Lacan o de lacaniano, es pleno básico, no se entiende. Y bueno, lo que ellos sostienen es que esto se debe a que hay toda una elaboración que trata de explicar la complejidad de fenómenos, y que, digamos, la complejidad del lenguaje tiene que ver con eso. Y que, bueno, decirlo en fácil se puede, pero no van a estar dando cuenta de esas complejidades. ¿Sí? Son argumentos que hay. En todo caso, lo que sí me parece interesante retomar de toda esta cuestión es que, más allá del origen de esto y de lo que pueda o no tener sentido de alguna forma, es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder que se usa como instrumento de poder. Y entonces lo que justamente resalta Glashow es esta cuestión de cómo estos grupos son, de alguna manera, se apoderan de la palabra de estos grupos minoritarios segregados, se apoderan grupos de profesionales que empiezan a decidir sobre el destino de las personas en función de ese poder que tienen, que es un poder que lo tienen porque tienen un lenguaje determinado y, como diría Foucault, porque además hay alianzas de poder que les dan un poder legal, un poder a veces que tiene que ver con el imaginario social, de distintos tipos de poderes que hoy se van cruzando, pero que de última llegan justamente a despojar de su palabra y de sus derechos a estos grupos. Bueno, Giroux también va y discute un poco sobre el tema este del lenguaje de los intelectuales, ¿no? Y dice que los intelectuales deberían escribir, ¿no? De modo que todos pudieran comprender, deberían escribir para todos, que no se puede leer en realidad los intelectuales. Pero digo, también hay que ver, no solo los conceptos de distintos médicos, profesionales, que bueno, esta cuestión por ahí estrictamente de tener que ver con el poder. Pero digo, si lo vemos desde el lado del negocio y el lenguaje, ¿no? Como digamos, herramienta para desarrollar los procesos psicológicos superiores, entonces muchos se discuten el tema de la complejidad o no, o bueno, la conceptualización o no, que son complejas en la forma de hablar, ¿no? De los textos y todo esto. También discutir en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, escucho por ahí como dice, mandar de otra manera es analizar la cuestión, o también por ahí no, sería al revés, digamos, lograr que todos logren, puedan demostrar las cosas como son, con un lenguaje más complejo. Claro, lo que pasa es que ahí entramos ya en otra cuestión de discusión que sigue siendo interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que, y acá ya doy una opinión en todo caso, que me parece que la complejidad está adecuada al contexto. O sea, si yo soy educador, soy médico, soy algo, y me muevo en un contexto de académico, entonces mi lenguaje necesariamente tiene que ser complejo, y tiene que tener matices, y tiene que poder diferenciar sutilezas. Porque bueno, este es mi ámbito de especificidad, de experticia. Ahora, si yo tengo que explicar algo a alguien que es un lego, yo creo que ahí sí yo tengo que tratar de hacer un esfuerzo por transmitir algo en un lenguaje que esa otra persona comprenda, porque si no, ¿para qué le hablo? ¿Qué sentido tiene que yo trate de comunicarme con él si sé que no me va a entender? Probablemente en un proceso de diálogo se vayan haciendo aprendizajes de los dos lados, en los cuales también el otro va a ir comprendiendo mejor el fenómeno y también va a ir accediendo a un nivel mayor de complejidad, incluso va a pedir mayores explicaciones, y esto también lo va a llevar a tener otro tipo de, digamos, de registro de lo que se va diciendo. Pasa mucho en digamos, en cualquier relación más o menos prolongada, ya sea de médicos, de psicólogos, de psicopedagogos, ¿no es cierto? Cuando se empieza a profundizar el tema y ya son varios diagnósticos y evaluaciones y cosas, y bueno, ya el otro empieza a escuchar también con otro oído, porque también va avanzando en su aprendizaje acerca de esa cuestión particular. Pero bueno, son maneras de ver las cosas. Ahora, evidentemente, hay gente que lo usa como instrumento de poder, y un poder muy descarnado, muy, muy frío, ¿no? Que le sirve justamente para eso, para posicionarse en este texto, parte de este texto, porque trae otras críticas. ¿Vos te acordás de alguna de otras? Sí, otra cosa ahí. Yo la verdad lo que me acordaba era esto, la cuestión política, más que nada, que lo que más me llamó la atención. Porque tenemos que romper toda la estructura que tenemos nosotros de la educación especial, como... Bueno, o sea, cuando para estar diciendo educación especial ya está diciendo bastante, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. No recuerdo, la verdad. Bien, fíjense un reflejo de esto. No sé, los que tengan algún tipo de experiencia en escuelas, por haber pasado, vivido o presenciado, ¿qué pasa cuando un niño es diagnosticado de algo en una escuela? ¿Qué, digamos, quién interviene en eso? ¿Diagnosticado de la escuela? Si es diagnosticado por un gabinete, que ahora lo pueden hacer automáticamente, es porque no hay herramientas para ver el entorno. ¿Qué incidencia tienen los padres en esta derivación? ¿De los padres de qué? Del niño. Depende de si el padre quiere, desgraciadamente, si necesita dinero y quiere el subsidio, están entregando en muchos municipios, hacerse. No, pero también tiene mucha diferencia la mirada de los otros padres. Sí, lo que le toca a padres, si un chico se maneja muy violentamente con el grupo, o dice mucha mala palabra, con los padres, es diferente, la mayoría es fácil, que entiendan, que lo saquen, para que lo cambien, para que hagan algo, para que lo deriven. Y en escuelas privadas, esa presión es muy fuerte. Ahora digo, supongan ustedes que el padre de ese alumno sostiene que es su hijo, no tiene que ir. Si el gabinete dijo que sí, el director dijo que sí, ¿tiene alguna posibilidad de sostener otra cosa? Porque yo lo cuento desde mi experiencia, ¿no? El tema es, ¿en qué contexto vos dejás al chico? Cuando el chico es agarrado como revoltoso, como que molesta, o como que, bueno. Lo digo porque de mi experiencia con mi nene le pasó al primer grado, al segundo, que estaba en la escuela, y bueno, obviamente como era el viejo, no estudiaba las clases, no participaba en la clase, la condición de que él no repitiera, porque me lo tenía que repetir en primero, era que él estuviera asistido por una psicopedagoga. Entonces no lo dejé repetir en primero, no lo dejé repetir en segundo. Pero finalmente era la pelea entre los docentes y yo, y mi hijo en el medio. Fue un momento que tenés que pagar porque no vale la pena. Un caso parecido era de una nena que está en segundo grado y tiene 12 años. Y cada vez que surgía un diagnóstico con ella, la mamá lo que hacía era cambiar la escuela. Entonces en eso, no sé cómo, pero era porque ella cambiaba de escuela. En agosto dejaba, y al otro año iba a otra escuela, estaba en primero y no decía nada, por ahí pasaba dos años en otra escuela, y ya surgía el problema, yo pasaba, perdía el segundo grado, la anotaba en otra escuela, y nosotros teníamos que seguir viendo y saliendo por la zona, sin contar en las otras escuelas donde había estado, Bueno, pero fíjense, por ejemplo, desde el punto de vista legal, yo ahora tendría que ver cómo quedó en la nueva ley de educación. En la vieja, el padre era informado, pero no era, digamos, no tenía opinión válida. O sea, legalmente, si el gabinete se ponía de acuerdo, o con la dirección, el padre legalmente no tenía ninguna posibilidad de fatalidad. Lo cual no quiere decir que muchos padres igual fatalidaran y se apoyaran en otros padres, en asociaciones de padres, y armaran flor de líos, a ver si iban a la justicia. Lograban cosas, ¿no? Efectivamente, lograban muchas cosas por esos caminos. Pero desde el punto de vista así de la ley no estaba contemplada. Por ejemplo, en el nivel inicial, sin la autorización de los padres, los chicos no pueden tener permanencia en el jardín. Cualquiera sea el problema que se siente y que el gabinete diga y que diga que lo diga, si no tiene la tiene que tener los padres. Yo recuerdo, por ejemplo, en México, había un sistema, nunca se había mostrado un sistema muy interesante en educación especial, que era más o menos así. Ellos tenían las escuelas especiales y tenían unos centros que se llamaban USAER, que eran centros de atención a los chicos que estaban en la educación regular. Y el padre podía elegir, si el gabinete, el equivalente de nuestro gabinete, daba la su opinión, o lo que decidía era el padre. Mi padre decía, bueno, yo opino que tiene que ir a tal lugar, bueno, que dice que tiene que ir a tal lugar, allá va. Pero, de hecho, se da el proceso en una parte. Uno puede tener un diagnóstico médico, puede tener el diagnóstico que creo que se observó en la escuela, pero si el padre no autoriza ni que sea evaluada con un profesor de escuela especial o con un profesor especial, no va. No hay nada que avale a la escuela que pueda decir, este chico no es para acá, y no inscribirlo, salvo que es una escuela privada, que inscriben, que ellos se reservan el derecho a la admisión, y la pública no. No es el derecho de derivación, sino de transmisión, que hacen el cargo fuera de escuela. Claro, exactamente. Bueno, sin embargo, insisto, hay una ley del año 2003 que habla sobre las integraciones, donde le dio un marco legal también a los padres para que puedan defender su posición y pedir una integración en lugar de una violencia de escuela social. Está en vigencia. Bueno. Como ven, el tema del poder es un tema que anda circulando, ¿no? Pues, ¿algún comentario más sobre alguna lectura? Que ver esto con el algún objetivo que tenía la escuela nueva? No, porque la escuela nueva es muy anterior. No, sí, por eso, pero tomado de la escuela nueva. La escuela nueva es muy anterior. No, la escuela nueva, vos fijate ahí una cosa interesante. Muchos de las grandes figuras de la escuela nueva empiezan en la educación inicial. Y esto, digamos, tiene sentido, cobra sentido cuando uno piensa que era gente que en realidad lo que estaba tratando era de romper ese modelo tan racista, tan homogeneizador para todos. En realidad la escuela nueva, desde sus distintas perspectivas, trata de, por lo menos desde algunas, no desde todas, trata de tomar esta revalorización del individual, del papel del individuo, del sujeto, de la experiencia del individuo. Entonces, bueno, empiezan a trabajar atacando el modelo conductista, sobre todo, de derechos humanos, ¿cierto? Suponer que hay otras vías de aprendizaje, de suponer que los alumnos no son una masa homogénea, que la afectividad tiene un papel importante en el aprendizaje, que las condiciones sociales, materiales tienen papeles importantes, que el contorno y el contexto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, todos esos son aportes que se hacen, por lo menos desde alguna de las variantes de la escuela nueva. Insisto, muchos de los pioneros de la escuela nueva es gente que había estado o trabajó o trasladó su experiencia de haber trabajado con chicos de educación especial, ¿no? Y que le dio esta perspectiva, realmente, ¿no? La de poder mirar en función de las diferencias y de cómo trabajar con las diferencias. Pero, digamos, esto es un movimiento todavía muy anterior, ¿eh? Que curiosamente en la escuela especial tiene poco impacto. La escuela especial, digamos, por lo menos en nuestro país, en la mayoría de los países, fue tradicionalmente muy rígida y muy conductista porque estaba muy impregnada de ese modelo médico. Y justamente, aunque algunos eran médicos, ¿no? De estos pioneros, pero lo que hacen es retomar la mirada pedagógica. La escuela especial se quedó muy enganchada. Decíamos entonces acerca de que la inclusión comienza a tomar fuerza como idea alrededor de los 90. Por ahí. Y viene un poco a raíz de un conjunto de reclamos que se hacen a la educación especial y de la insuficiencia que se advertía en cuanto a la distancia que había entre el discurso moderno pedagógico de la educación especial, moderno en el sentido contemporáneo, ¿no? Y las realidades de la educación especial. Porque se empieza, digamos, a poner de relieve que a pesar de todo el discurso transformador que tenía la educación especial, las realidades seguían transcurriendo por carriles más o menos distintos, y no porque no hubiera esfuerzo de transformación, sino porque los obstáculos eran muy grandes. Y una de las cuestiones que aparece como importante que trae la gente vinculada a la educación inclusiva es la de poner de manifiesto que para las transformaciones que se proclamaban para la educación especial no bastaba con modificar la educación especial. Había necesidad de modificar la educación común. O sea, que el cambio no era de una parte del sistema, que si lo que queríamos era construir un único sistema donde se amalgamaran la educación común y especial, no podíamos pensar que eso era patrimonio de que haya cambios solo en la educación. Y la otra insuficiencia que ponen de relieve es que, aun cuando hubiera un montón de estos cambios, tampoco eran suficientes. Aun cuando se modificara, como se había hecho en algunos países también, aspectos de la educación común para producir esta convergencia de estas dos educaciones que habían ido por vías separadas, sino que además se necesitaba que en la comunidad hubiera la idea, hubiera, digamos, lo que ellos llaman una comunidad inclusiva, para que la escuela también pudiera ser inclusiva. Es decir, la escuela tenía ideas de inclusión y la comunidad no las compartía, entonces también la escuela estaba destinada a fracasar en inclusión. Por eso es que ellos, de alguna manera, dicen, bueno, este es un proceso de cambio social que se tiene que dar en el ámbito comunitario y se tiene que dar en el ámbito escolar. Lo que hablábamos, perdón, lo que decíamos de la presión de los padres para subir a un chico que trae problemas. Y eso estuviera, digamos, abordado desde la institución o de algunos centros comunitarios, trabajar con los padres en ese sentido, quizá la presión sería para apoyar a nuestro padre y al chico en vez de sacarlo. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? A ver, como pensar que la escuela sola no puede luchar contra, digamos, las acciones y representaciones de una sociedad. Y que entonces el cambio debe ser mucho más general de lo que se había pensado hasta ese momento, que la escuela debería ser un factor muy activo en estos cambios, que la escuela tiene gran responsabilidad en estos cambios porque tiene una acción directa sobre la comunidad, sobre los alumnos, con acción de formación, y que estos cambios son también a mediano y largo plazo. O sea que uno no está esperando solo los cambios para poder incluir a un niño, sino para hacer modificaciones más generales en nuestro mundo. Y por eso ellos piensan la inclusión como un proceso en el cual hay una, digamos, hay gente que aprende, hay instituciones que aprenden y comunidades que aprenden. Y esto obviamente también trae todo un replanteo de cuáles son las formas, cuáles son las estrategias, qué significa esto de una comunidad inclusiva, de qué manera se puede gestionar y demás. Y está hecho de día gran parte de la discusión de la educación especial de hoy. Ustedes atienden a todo lo que se está publicando en literatura pedagógica e incluso yo le diría todos los informes o gran parte de los informes que salen de los ministerios y propuestas y demás. El tema de la inclusión es un tema que está absolutamente en boca de gran parte de la gente. Y es un tema de debate, casi como uno de los ejes fundamentales de debate. Y de ahí que sea importante poder empezar a tener parámetros como para ir definiendo por dónde va, quiénes son los actores, cómo se genera, cómo se participa, de qué manera se produce eso. Yo digo, bueno, es decir, hay que generar una comunidad inclusiva, eso se dice fácil, tenemos que hacer. ¿Cuáles son las estrategias para conectar? Y acá es donde, digamos, empieza de alguna forma a ponerse más complicado el debate. Y yo llego a ustedes y les digo, las escuelas tienen que entender a todos los chicos, independientemente de sus condiciones. Ustedes me dicen, el tipo está loco. ¿Cómo hago yo? Para atender y me busco el problema más grave que se me ocurra, vamos a poder atender a fulanito que no camina, no habla, no mira, no sé qué, todos los no. ¿Mm? En esta escuela que tengo 5.000 alumnos, tengo 200 alumnos por la aula y no sé qué. Y realmente planteado así sería una cosa disparada. Por eso es importante entender el planteo. En realidad, esto está planteado, digamos, como un objetivo que quizás no se logre nunca, pero con la idea de ir aproximándonos a esto. O sea, bueno, a lo mejor la escuela hoy no está preparada para atender a un niño gravemente problematizado, pero a lo mejor puedo atender a un niño que no tenga graves problemas. Pero si yo aprendo a atender a este niño que no tiene graves problemas, estoy construyendo un aprendizaje institucional y social en los padres, en los grupos, que a lo mejor el día de mañana me sirve para atender a otro que tiene algo más de problemas, ¿no? Entonces, en la institución se va armando una cuestión de aprendizaje institucional, en la comunidad también se van haciendo experiencias, se va demostrando que ciertas cosas son posibles. Y entonces, insisto, esto se ve como un proceso de aprendizaje en distintos niveles. No se está pensando en algo que aplicamos una técnica y obtenemos un resultado, ¿no? Y probablemente y seguramente estos procesos de aprendizaje sean diferentes en cada institución, en cada comunidad, para cada uno de los maestros, en el grupo de maestros, en el grupo de alumnos, por lo cual para esto no hay receta, no hay paso, no hay un mecanismo que uno ponga en marcha y diga paso 1, paso 2, paso 3 y salimos todos por el mismo lugar. La enseñanza de Bertolucci no funciona con eso. Se trata de procesos colaborativos, se trata de generar redes dentro de las instituciones, dentro de fuera de las instituciones, de una institución con la escuela. Digo, ¿no? Lo difícil es esto en un contexto social en donde, digamos, la competencia es el eje del éxito y donde el otro diferente no estaba como control del resto de la sociedad, ¿no? Bueno, justamente yo creo que en esto que vos decís de alguna manera está puesto el valor, si vos querés, político de este enfoque. O sea, bueno, si nosotros vamos por este camino, nos estamos de alguna manera oponiendo a este enfoque de la competencia, a este enfoque de la ley del más fuerte, del que tiene más y todo esto. Estamos armando cuestiones más solidarias, en donde se tengan en cuenta más los aspectos humanísticos y demás, ¿no? Que me parece que es por donde intenta transitar este enfoque. Justamente por eso tienen tantos problemas, además, ¿no? Porque sí, es más bien un trabajo de hormiga, digamos, ¿no? De la poco y de... Digo, de hormiguero. De hormiga. Y por ahí me pero, salió. Sí, bien. Sí, bueno, sí, hormiga, no, tampoco. Claro, tener cambios capitales generalizados en la sociedad. Claro, a ver, las sociedades no cambian de un momento para otro. Hay momentos que son revolucionarios, que se pueden imponer cambios políticos en las sociedades en ciertos momentos, pero las ideas de la gente, las concepciones de la gente, aunque existan esos cambios revolucionarios en la política, esos otros cambios que van en la mente de la gente son mucho más lentos. ¿Sí? Cuando digo la mente de la gente, digo la mente de los niños, la mente de los maestros, la mente de los padres. A ver, en determinado momento se pueden producir cambios bruscos, supongan ustedes, en el gobierno o la escuela, y llega una directora que es fantástica, tiene una polenta bárbara, y seguramente esa persona, si sabe rodearse y generar un grupo de trabajo y demás, puede hacer muchas cosas. Ahora, si pretende que esos cambios sean de un día para otro, seguramente va al fracaso, ¿cierto? La gente no cambia tan rápidamente. Y bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado con muchos de los procesos revolucionarios, ¿no es cierto?, que ha habido, en donde se instituyen cambios políticos, a veces se generan situaciones de transformación social que o terminan fracasando o vuelven atrás mucho tiempo después. Yo digo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, hubo 50, 60 años de socialismo en los países, lo que era la Unión Soviética o lo que fueran algunas de las repúblicas, y por poner un ejemplo de lo cultural, cuando terminó esa forma política, mucha gente volvió masivamente a la religión, por ejemplo. Es decir, que ahí había cambios de mentalidad que no se habían logrado después de 50 años, no habían arreglado. Y en este sentido digo que esos cambios son lentos, cuesta mucho hacerlos, ¿cierto? Sobre todo cuando se viene con tradiciones culturales tan fuertes como esta que decíamos. Bueno, todos estamos acostumbrados a pensar desde esta lógica binaria de exclusión. Ustedes mismos decían esto es casi automático, lo pensamos muy inmediatamente, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que no se sacan así nomás, hay que trabajar mucho sobre esto. Y seguramente las modificaciones se van a ir produciendo a lo largo. Creo que en todo caso lo que habría que ir pensando es, bueno, ¿qué cosas son las que ayudan a producir estas modificaciones? ¿Cómo vamos avanzando en este camino de ir produciendo estas modificaciones? Bueno, escucho opinión. ¿Qué propondrían ustedes? Inicialmente lo importante inicialmente es la decisión institucional, ¿no? A ver, tengo un amigo que tiene el N que, bueno, tuvo un problema de nacer, en realidad fue mal atendido el parto y, bueno, la cuestión del N quedó con problemas motores, ¿sabes? No se fue volviendo, pero digamos prácticamente no camina, no acuerdo cómo se llama la enfermedad, aún si lo tenía por ahí un poquito. Habla, le cuesta hablar, pero digamos, intelectualmente es un chico, podríamos decir, normal, que tiene problemas intelectuales. Puede manejar la computadora, jugar el PlayStation, dentro de sus posibilidades motoras, ¿no? Y entonces ellos, la idea era que el chico fuera a una escuela común, que de hecho fue, creo que 2 años. Pero bueno, finalmente tuvieron que sacarlo, mandarlo a una escuela especial, porque no había forma de que la maestra pudiera manejarse con él, no sé si el grupo, bueno, en definitiva, digamos, la misma institución lo terminó usando. Yo no sé, claro, no sé si digamos, la decisión institucional tiene que ser ahí lo principal para que pueda incluirse. Absolutamente de acuerdo. Después, obviamente, tiene bueno, que haber una. Cuando decís decisión institucional, es institucional, no es del director o del maestro. Bueno, institución. Fíjense que una de las cosas que se discute mucho, por ejemplo, es que realmente estas cuestiones deberían estar en el proyecto de la escuela. Como aspectos explícitos de ese proyecto. En el sentido, y esto pensando además que utópicamente ese proyecto es realmente un proyecto de la escuela y no de los que lo pensaron, lo escribieron y se lo llevaron al inspector para que se quede contento. Si en la escuela hubiera un proyecto realmente discutido por la comunidad educativa, esto debería ser parte del proyecto de la escuela. Bien, este es un punto. ¿Qué más? Gracias. Bueno. Y que tiene que ver también con la comunidad educativa en general, no solamente con una decisión de la escuela. La escuela de niña, y más o menos, que va desde el jardín de infantes con él, ahora están en cuarto. Y bueno, el jardín de infantes también tenía problemas motores, andaba en una silla de ruedas, en un cochecito, después en la silla de ruedas. En el jardín no había ningún problema porque no habían escalones, tenían las entradas en patio y la barba. Cuando la niña tuvo que empezar primer grado, dos padres de primero y el abuelo de una de las nenas fueron los que arreglaron la escuela, la parte donde ella tenía que estar, de la estructura, para que ella se pudiera movilizar sola. Hicieron las rampas, la escuela puso los materiales. Y los padres fueron y ayudaron, construyeron las rampas, hicieron las barras en los baños de nenas, trajeron la computadora, porque no pueden tener la mano derecha, o sea, es como que nos movimos un poco todos, aportamos como para que ella pueda seguir en la escuela. Intelectualmente era una luz, digamos, no tenía ningún problema. Entonces, en un principio, la había llevado a una escuela especial, ¿no? Donde trabajo yo, justamente. La sacamos corriendo. Que no era para estar ahí. Pero ya dos personas le habían dicho que en dos escuelas se la habían aceptado. Entonces yo me quedé pensando, digo, si nosotros decimos que no, yo la conozco, de que no está en condiciones, o sea, que no necesite una escuela especial que se puede desenvolver bien, ¿qué pasa con estas otras instituciones que sí la habían aceptado? Que no, o sea, también hay una gran diferencia de criterios, pero... Yo fíjate que ahí hay una cuestión que tiene que ver... con esto que estamos hablando, por ahí vinculado a cómo son las representaciones dentro mismo de los maestros, de las instituciones educativas. Una de las cuestiones que a mí me parece más compleja es que, por ejemplo, un chico para recibir ayuda de una institución especial se tiene que matricular en la educación especial. Aunque no vaya a ninguna escuela especial. Y si se matricula en la educación especial, ahí viene una pelea entre la educación especial y la educación común en función de dónde está el chico. Y en la fantasía, además, con las integraciones es matrícula doble. Matrícula doble. Cuestión, digamos, a la que se ha llegado después de una larga discusión, ¿no? Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Qué importancia tiene dónde está matriculado de último? Porque, claro, la fantasía es que si los chicos se integran, la escuela especial se va a quedar sin chicos y la van a cerrar, ¿no? Y entonces aparecen esas cuestiones corporativas, ¿no es cierto? Bueno, yo me aseguro la matrícula, pues. Digamos, la salud o el bienestar del chico pasa a segundo plano, ¿no? Nosotros, si no es la primera, ya también dos nenas que vinieron, ¿no? Nosotros no consideramos que deberían estar ahí. Y seguramente si hubiera más escuelas con esta actitud de ustedes, las cosas serían más fáciles. Pero si quedó por ahí, es una cuestión así, institucional, bueno, hablamos con los directivos, el grupo de gente de trabajo, pasó en general. Porque si no, sí, podría, en cuestión de matrícula, es bien. Escuela especial pública en el de una privada. También digo, no, esto, hablamos que otra vez, depende, bueno, del problema que se pueda tener el chico, pero, digo, la confianza de que este chico dentro de sus limitaciones pueda desenvolverse en los demás ámbitos tranquilamente, ¿no? Porque muchas veces por ahí no me dice, bueno, pero en esta escuela donde están las rampas, donde están los baños preparados, se va a manejar mejor y se va a sentir a lo mejor menos discriminada, menos limitada que en la escuela común. Entonces por ahí también a veces los padres actúan en ese sentido, ¿no es cierto? No queriendo, no viendo, queriendo perjudicar lo mismo los maestros, digo yo, no sé si me ocurre, ¿no? No queriendo perjudicar al chico, sino diciendo, no, acá se va a manejar de otra manera, se va a manejar mejor. Y eso también puede ser un... Bueno, pero digamos, ahí lo que están actuando son ciertas concepciones acerca de cuál es el sentido de que el chico esté con el conjunto de la gente o esté con el grupo homogéneo de esos que son parecidos a él. Sí, digo, pero sin querer por ahí se termina limitando más a este chico, ¿no? Como usted contaba el caso del chico ese que trabajaba, bueno, que por lo menos los papás tuvo más libertad de manejarse, yo tenía, digamos, en televisión un muchacho down, que también bueno, el papá no lo dejaba tomar el colectivo porque tenía miedo, y finalmente él tomó la decisión de que él tenía que viajar en colectivo, que ya no podía viajar solo, y lo hizo. Entonces los mismos padres, quizás por temor, lo terminan limitando más, no personas, no solo los padres, el resto, ¿no? Las personas, todo. Eso es la confianza en la posibilidad de que el otro, dentro de sus limitaciones, puede igualmente ser importante. Eso sería otro punto también, el tema de la información y de los espacios de participación a la comunidad dentro de la institución. Para informar al otro qué es lo que está pasando, o con este chico que es violento, con este chico que puede, o con este chico que... Porque generalmente nos preocupamos con la ausencia, arreglar una escuela cuando nos pasa a nosotros. No, uno sale a pedir justicia cuando hago una cosa. Pero efectivamente, sí, sí, me preocupa, yo creo bastante. Ponerse en el lugar del otro y tener la empatía de ver qué es lo que pasa, sería a partir de una buena información y de un espacio de participación en la escuela. Porque es muy fácil decir, ah, que se lleva a la escuela si no puede. Pero es que no es con la piel del otro, la piel de esos papás que quieren ayudar a sus hijos y se encuentran con un montón de trabas, más allá de que sea pública o privada, y tanto está la ley de por medio, la ley de igualdad para todos, que todos pueden estar en donde quieran estar. Y no, que sea la privada, no todas. La escuela pública también. Con distintos métodos, ¿no es cierto? La escuela privada puede decir que usted no lo escribo, la escuela pública tiene otros métodos más difíciles. Claro, por ejemplo, en la escuela pública se completan todos los datos de cédula y hay que saber los datos de padre, la madre, lo cuida. Y hay gente que me dice, no, ¿qué fue? No importa, padre, no, me tienes que dar los datos, no quiero. Y me tienes que dar y uno tiene que poner la cara como docente, me tienes que dar, me tienes que dar. La ficha de salud dice, ¿tiene algún impedimento para caminar, para escribir, para hacer educación física, está enfermo? Eso es como lo que contaba Ficono, se iban casa por casa a ver quién era los que estaban enfermos, y se escondían, no sabía. Lo tenía que anotar el comisario, se lo llevaban, una forma de control muy astuta, y no aparece el Estado poniendo el ojo sobre el control, sino que pone al docente, y uno tiene que poner la cara incluyéndose en las cosas privadas de las personas, que es muy feo. Claro, esto ahí entra también otra discusión. Yo creo que además vinculada a la ética, y que es el tema de que hay ciertas cosas que si uno no las sabe le impiden prevenir daños mayores. El punto es para qué se preguntan, y si yo con esa respuesta puedo hacer algo. O sea, si la madre me dice, no sé, tengo SIDA, bueno, a mí ese dato, ¿qué me significa a mí como profesional o como docente? ¿Qué me significa en función de las acciones que yo puedo hacer? Porque hay determinadas cosas que a veces no tiene sentido preguntarlas, porque yo sé que con eso no voy a poder hacer nada. Y ahí es donde en medio se arma el problema ético, ¿no es cierto? Hasta donde yo tengo derecho a meterme en cosas sobre las cuales no puedo influir o escapan a mi órbita de interés. Y por otro lado está la cuestión de que en general estas cuestiones van variando, no son siempre las mismas. Yo descreo profundamente de los formularios. Creo que ahí la mirada del buen profesional es mucho más importante que el conjunto de ítems que le dan formular. Bueno, pero la cédula escolar es la que cuenta con todos los datos de la familia, es el notarismo. No se puede escapar de eso, no puede escapar de eso. Pero va a estar. No, claro, digo, lo que pasa es que a lo mejor. A ver, lo que digo es que a lo mejor lo que habría que replantearse, más que si debería existir la cédula escolar, es qué hacemos con las preguntas o qué hacemos con las respuestas de la cédula escolar. Yo lo que planteo es la posición de el otro y un momento muy feo. No me tocó vivirlo y es muy feo. Como que estoy preguntando qué es vos, ¿por qué te sentís? ¿Por qué te vienes? ¿Por qué también no? Pero los papás te miran. Son preguntas que están en el estado. Ya, pero a ver, yo creo que ahí hay una cuestión también de cómo uno se posiciona con respecto a ciertas cosas. Si yo le pregunto por qué camina mal, porque observo que camina mal o porque ellos me dicen que camina mal, yo lo puedo hacer desde la idea de que, bueno, tengo que poner una cruz en algún lado, o por ahí desde, bueno, a ver qué puedo hacer yo para resolver este problema o para ayudar con este problema, o sea, que este chico que camina mal pueda caminar mejor. Ahora, claro, si esto es para llenar el papel, seguramente no tiene sentido, además seguro que ese papel se debe meter en un legajo y ese legajo va a juntar polvo en algún lado. Ahora, si realmente esto a mí me sirve para tratar de armar dentro de un equipo y de, bueno, fulano, mira, le pasa esto, a ver qué podemos hacer por fulano que tiene tal cosa y cómo lo ayudamos, a lo mejor esto adquiere otro sentido desde el punto de vista de la prevención. Pero a mí me parece que justamente ahí es donde está esta fractura, ¿no es cierto? En esta cuestión que veíamos nosotros, esto es parte del poder de esos profesionales. Bueno, yo te pregunto, yo te interrogo, yo te hago soltar tus secretos más íntimos y yo decido a ver qué quiero hacer con eso. Si no quiero hacer nada, no hago nada. Esa es la parte terrible de este uso del poder. Pero en esta situación que se pide tanta información, en un sistema educativo tan fluctuante donde el profesional, el destacado, el necesitar, digamos que son profesionales que continúan con ese trabajo, pero que cambia mucho. A ver, vos tocaste un tema que a mí me parece muy interesante de pensar. Una de las cuestiones que aparece más clara en función de todo esto que hemos hablado es la necesidad de construir equipos. Y apunta a esto que vos decís. No solo equipos de los técnicos, digamos, sino además equipos de los docentes. A ver, yo tengo una manera de pensar que digo, bueno, hay un equipo en donde el centro es el docente. Para mí debería ser así. Yo sé que no funciona así, pero debería ser así. Ahora, ¿qué hacemos con toda la normativa escolar? ¿Y cómo esto engancha o desengancha con el derecho que tiene el docente de ser promovido, de concursar, de cambiar, de mudarse, de no sé cuántas cosas, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno estudia las escuelas, lo que advierte es una inestabilidad brutal. Son raros los equipos que se pueden llamar equipos, más allá de la voluntad de la gente que los constituye, porque raramente la gente dura el tiempo necesario como para construir un equipo. Un equipo necesita tiempo de construcción. No es que ponemos cuatro profesionales o maestros juntos y ya tenemos un equipo. Necesitan trabajo juntos, necesitan armar un marco electro famoso que decía Pitón, saber cómo piensan, qué piensan, compartir tareas, tener objetivos comunes, de alguna manera poder armar a lo largo del tiempo acciones, intervenciones que los vayan, digamos, conectando y que les permitan ir armando un discurso también compartido. Por eso es tiempo. No hay otra manera. Nosotros tenemos lugares donde los docentes cambian todos los años, que van a una escuela, que van al otro, que cambian de estilo. Lo que se plantea en el fondo en este tema es las condiciones laborales del docente, porque es para cambiar de fondo en la condición de los equipos, en la preparación de estos, en la disponibilidad de tiempo, en la disponibilidad de capacitación, en la disponibilidad de tiempo, son las condiciones laborales del docente. No, a ver, también hay un problema ético de discusión de derechos, porque digamos, sabemos que las condiciones laborales de los docentes son malas, pero junto con esto está que los docentes tienen unos derechos adquiridos que también en este sentido perjudican, si vos querés, entre comillas, o no son buenos para los alumnos o para las instituciones. A ver, tal como yo lo veo, creo que habría que hacer cambios mucho más estructurales, ¿no es cierto? En un contexto, digamos, social y económico, porque tenemos todo, porque digamos, hoy los docentes, la sobrecarga de trabajo, las malas condiciones de trabajo llevan al docente a eso, ¿no? A cambiar de escuela, a tomarse licencia, a pedirse todos los artículos posibles para faltar. Yo, en otro contexto, esos derechos adquiridos existieran, a lo mejor no deberíamos, si quieres, llamarlo entre comillas, un abuso de ellos. No, está preservado hasta cierto punto que los docentes tienen ciertos derechos. Ahora, no está contemplado cómo también, digamos, el sistema educativo de los alumnos deberían tener también ciertos derechos, no hay una armonía entre ellos. De lo cual a la larga se perjudican a todos, porque esto también crea malas condiciones de trabajo en la escuela, digo. No es lo mismo alguien que cada 2 años cambia de escuela y en rigor no puede enraizar en algún lado, que alguien que de alguna manera está comprometido, ¿no? Con la institución, con la escuela y las empresas. No, pero también en el sentido de pertenencia, por ahí, bueno, uno de los derechos que no tienen los docentes, porque digamos, hablando concretamente, no lo tienen el espacio ni el tiempo, por ejemplo, para formar estos grupos, porque los docentes no tienen tiempo de, digamos, que el horario de trabajo, ¿no? No tiene que hacer con pura participativa. No, no existe otro espacio participativo donde estos grupos, si los docentes pueden trabajar con el gabinete o entre docentes, los directivos, sacar algo, y volver a esta normativa. En un grupo de trabajo, en un tiempo en el que también, en que pudiesen compartir y decidir, tomar decisiones sobre la normativa, está, tenemos que llenar toda esta célula. Ahora, ¿qué hacemos con esto? No existe ese espacio en ese tiempo real para que los docentes, para que la institución como la escuela, los integrantes de esa escuela, la institución puedan tomar una decisión en conjunto y hacer un trabajo en equipo. Y nosotros lo contactamos redes acá, de allá, lo que no existe. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, digo, en el fondo de todo esto sigue estando las condiciones de los trabajos de la instancia. Totalmente de acuerdo, digamos, en eso. Creo que incluso hay situaciones de perversión institucional, y a los docentes les exigen una cantidad de cosas que después no les dan los instrumentos para que puedan ponerlas en marcha. ¿Cierto? Hagan el PEI. Bueno, ¿cuándo hacemos el PEI? Si no tenemos tiempo para juntarnos todos, y los de la mañana y los de la tarde andan cada uno por su lado, y los de primer grado no nos vemos con los de quinto, y estamos todos así. Esto es parte de esta situación. Digo, por eso también es que circula tanto esta cuestión del doble discurso, ¿no? Integremos, vamos todos, marchamos, sacamos la bandera y nos vamos. ¿Y con qué? Integrar significa tener equipos, tener recursos, tener una cantidad de cosas, si no, no se puede. Ahora, ¿cómo se hace para todo eso? Creo que ya lo hicimos en Luján, creo que hay dos integradoras en unos 50 escuelas. Uh-huh. Entonces ahí es donde la cuestión empieza a fallar. Y yo creo que parte, digamos, de todas estas fallas tiene que ver también con esta falta de armonización, ¿cierto? De, o sea, de estas cuestiones que tienen que ver con derechos de los docentes que son conculcados, y por otro lado, que significan también que cuando los ejercitan se perjudican otros. Y bueno, esto es complicado de resolver, ¿no? Pero de alguna manera, en algún momento va a haber que hacer algo con todo esto. Lo que pasa es que quién le pone el cajado al gato. Porque cuando uno dice, bueno, hagamos horarios, pongamos que este es un horario intermedio para que los docentes se puedan reunir. Entonces, obviamente, lo van a querer cobrar. El ministro de Economía se tira los pelos. Y si no lo cobran, van a salir los gremios docentes con toda la razón del mundo a decir, no, señores, nosotros gratis no trabajamos. Y bueno, podríamos seguir diciendo así miles de cosas en función de cómo se organiza y cómo se estructura todo esto. Realmente son situaciones complejas donde colisionan derechos y que la única manera de resolverlos a la larga tiene que ver con ir armonizando todo. Pero es muy difícil por una situación. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con todas las intenciones de llevarlo a cabo. No, seguramente, porque además, ¿cuáles son las intenciones de llevarlo a cabo? Si uno le pregunta al ministro de Economía, no tiene la menor intención de pagarle un peso más a nadie. Y si uno le pregunta a los otros actores, bueno, tampoco ninguno va a querer ceder nada. Y en esa condición es muy complicado poder resolverlo. Salvo que hubiera una inversión fenomenal de recursos, por ahí se podrían facilitar el mismo. Pero en el poco a poco es muy complicado. En rigor creo que lo que predomina y en algún momento pueden llegar a tener ciertos resultados son más bien decisiones artesanales, ¿no es cierto? Más de microclima que más generales. Que alguien que diga, bueno, como nos pasa, ¿no? Bueno, yo, la escuela tal, la directora se sentó con las maestras y armó un esquema en el cual cuando viene el de educación física se juntan los de primer grado o los del primer ciclo, y cuando viene la de música se juntan los otros y se van creando pequeños espacios y sobre eso se empieza a construir algo. Y esos son los sistemas, digamos, que van funcionando, que resuelven algún tipo de cosas. Ahora claro, después, qué sé yo, se abre un llamado concurso y de ese equipo que a lo mejor trabajó dos años, no queda nadie. No queda poquita gente, ¿no? Y vuelta a empezar a trabajar. Vos lo viste en el proyecto, ¿no? En la tarea de extensión. Ya tenemos escuela, venimos trabajando con ella, y bueno, esa fue la maestra, que cambió la directora, y no sé qué. Y un trabajo de dos años, no digo que se pierde para esta institución que casi tiene que empezar otra vez. Es muy complejo trabajar así, ¿no? Es parte de esta realidad que tenemos. Bueno, les propongo que hagamos un pequeño alto, ¿sí? Y nos vemos un ratito y empezamos a ver algunas cosas de Gracias. Eso es lo que puse yo, no sé si está bien, pero la definición es un ejemplo. La constitución del estereotipo se constituye a partir de un conjunto de conexiones que se establecen a partir del tiempo. O sea, se forman conexiones entre los diferentes estímulos que vas a activar. Pero yo, el ejemplo, no sé, no hay ni siquiera a nivel cultural, tampoco como ya está, ya lo escribí. El ejemplo era que ponían cuatitas, ¿no? Hay un par de ejemplos. Yo le puse poner. La estímulo de la campana. Claro, vas sumando estímulos al estímulo neutro, digamos. En el primer momento no va a reaccionar porque el estímulo condicionado que tiene es con el primer estímulo neutro que lo molestiste. Entonces se inhibe el primer estímulo, no reacciona. O un estímulo que lo distrae del estímulo neutro. Claro, va pasando todas las cosas que sale y va a quedar el último y ahí va a reaccionar. Claro, pero en un momento ya vas a ver que ya el primer inicia ya sabe, entonces reacciona antes del último. Eso es lo que tenía, claro, lo que tenía yo en la cabeza, no sé si está bien. Es lo que tiene que ver con lo. Es lo que tiene que ver con la educación programada, con el pasito de. Claro, tiene que ver con eso, con la educación. Incluso dar ejemplo, dar ejemplo, el paso a paso, la evolución. Sí, te lo dije, sí, no está fea, no, es farcosa, pero bueno. Está como uno, hay uno que Gracias. Thank you. Ahora estamos cerca de la Aparte, cuando vos, yo tengo, Thank you. Hola. No, pero yo cuando yo le tomo el tiempo, prende la computadora cuando yo. Y además es que ah, ok, entonces digo, es otra forma de discriminación, se discriminan por eso porque quieren, ¿no? Acá dice, se sugiere delimitar los aspectos médicos, o sea, lo médico lo estrictamente necesario, no hagan desarrollo sobre eso, porque lo que a nosotros nos interesa es eso como, digamos, parámetro para poder ver qué es lo que se hace en el aula, a ver, no es lo mismo que sea alguien que nació ciego que alguien que tiene la ceguera tardíamente, no es lo mismo alguien que tiene ceguera total y alguien que tiene una ceguera parcial. Y el tratamiento en el aula es diferente. A esto, digamos, este es el parámetro que buscamos. No necesitamos ser expertos en ceguera o expertos en sordera. Simplemente el marco más general que nos permite a nosotros establecer diferencias de cómo actuaríamos en unos o en otros casos. ¿Sí? Bueno, y después siguen cosas que son específicas para cada una de las problemáticas. Entonces, bueno, ahí cada uno tiene, digamos, la cuestión más especial para cada tipo de problema. Bueno, si no hay preguntas con respecto a todo esto, avanzamos, ¿sí? La cosa que queríamos consultar también el trabajo. ¿Puede ser después? Sí. Digo para poder aprovechar un poquito, porque si no, ya llevamos un poco largo. Bueno. Yo quería proponer un ejercicio por ahí para cerrar con este tema de la inclusión. ¿Y qué es el siguiente? A ver, imaginen ustedes que son, no sé, docentes, directivos, lo que quieran, en una escuela, y llega un niño, supongamos, con un niño con síndrome de Down, complicado, ¿no? Si pensemos desde esta lógica de la inclusión, ¿qué cosas deberíamos ir haciendo para tratar de asegurar que este proceso sea exitoso? ¿Entiendes lo que digo? Imaginémonos, a ver, que ustedes son maestros, directores, ¿no? ¿Qué cosas tendríamos que ir haciendo para que esto realmente tenga alguna posibilidad de éxito de funcionar? Mínimo, me parece contar con el personal especializado para poder ayudar al chico, y a los maestros. Ajá. Necesitaría una información acerca de qué pasa. Obviamente que es importante también tener personal especializado en la escuela. Información que uno podría usarla en distintos lugares, pero que si tiene personal en la escuela sería mejor, más fácil, y se supone que nos podría dar buenas explicaciones. ¿Qué más? Ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Digamos que tenemos a un especialista ahí y nos explicó. ¿Qué más? Sabemos que podemos conformar un grupo de trabajo para ver de qué manera cómo se va a seguir trabajando en las distintas áreas, en las materias especiales. ¿Y ese grupo cómo se llama? ¿Cómo te lo imaginaste el grupo? Por lo menos que las personas que están en este momento en la escuela puedan conformar un grupo para hacer las adecuaciones que hacen. A ver, pero cuando vos decís las personas que están en la escuela, ¿de quién hablas? Todos los docentes, algunos docentes. No, por lo menos el docente que lo tiene en ese momento. Partiendo de esta situación de que hablábamos hoy, que probablemente el que siga en el grado siguiente es un suplente y se sabe si quiere ir a un grado o no. en principio es nuestra familia, sí. El equipo es el equipo de la la familia. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué tipo de educación de adecuación es libre de sano? ¿Alguien sugiere alguna otra composición del equipo? Habría que orientar también junto con el personal a los padres de los chicos que de los otros chicos del curso, uh-huh, para que no actúen como efecto contrario. ¿Y tú cómo harías eso? Supongo que haría charlas, reuniones con los padres primero, primero solas, para que pongan en común sus dudas y puedan plantear inconvenientes y darse cuenta de que por lo general los mitos que van a tener están equivocados. No, lo miré ahí porque ponía unas caras, ¿no? Que no, estaba pensando cómo hacer para llevarlo a la práctica, ¿no? Ya, convocar a los padres, con qué consignas, qué decir, qué no decir, todo estaba pensando. Yo me quedé con algo que dice lo siguiente. ¿A quiénes habría que llamar del personal de la escuela, ¿no? Y ahí yo tengo un punto que es que pasa por ahí. No sé, suponemos en todo caso que no es a lo mejor una escuela que tenga alguna tradición previa en estas tareas, ¿no? Pero la verdad es que yo empezaría por hacer una reunión de todos. Sí, sí. ¿Y sabes por qué? Porque creo que sería importante que desde la conducción de la escuela se ponga una marca fuerte en el sentido de decir, esto es tan importante que amerita juntar a toda la gente y amerita que toda la gente de alguna manera esté informada y que se le pida colaboración a todos. Porque el portero lo va a tener que atender a lo mejor, se va a cruzar con él en el patio, o va a tener que ayudarlo al baño, no sé qué cosa, ¿no? El cocinero, no sé, lo que sea. Pero como que esto refuerza mucho la marca institucional. Y fíjense que en esto aparece otra cuestión. Vos decías muy bien, hablabas de los miedos de los padres. Y los maestros no tienen miedo. Y los otros chicos. A ver, fíjense que estamos ya pensando en qué estructura de organización, ¿no? Para armar todo esto. Porque estamos pensando que tenemos que de alguna manera convencer y embarcar en el proyecto, por lo menos buena parte de los docentes, a todo el equipo naturalmente, a buena parte del otro personal que está en la escuela, aunque no sea docente, que tenemos que trabajar con esos padres, que tenemos que trabajar con el resto del grupo. ¿A alguien se le ocurre cómo trabajar con los chicos, por ejemplo? Con los compañeros del grupo de escuela. Ah, dependería de las edades, ¿no? Tenemos que ser chicos, chicos. Primero de año, segundo año. También depende cuál sea el problema. El abordaje que le pasan a los mismos. Sí. Cuando tienen un compañero con alguna características particulares tienden a sobreprotegerlo. Entonces, eso sería un aspecto para trabajar, de mostrarle qué cosas puede hacer solo, en qué cosas necesita ayuda. ¿Qué pasaría si, como en el caso que ella contaba, nos preguntaría, ¿no? ¿Y este qué le pasa? Uh-huh. Yo estaba pensando, ¿no?, justamente en esto. Creo que siendo así, muy chiquititos, como decía, lo tomarían como algo, digamos, mal, no sé si estaría en esa cuestión. Pero si llegara un punto, sí van a empezar a preguntar. Claro. Y mismo por los rasgos físicos, característicos. Digo, alguien que diga, ¡chino! Claro, tienen rasgos muy particulares. Por ahí en otro tipo de problemas no se nota la diferencia física por ahí en un retraso mental. Pero sí, digamos, tienen unas características muy particulares. Creo que lo tomarían bien, pero sí empezarían a preguntar. ¿Y qué harías? Trabajar el problema, y ¿no?, que después no lo vean como alguien diferente, o sea, que se sigan con esa misma aceptación que tuvieron como alguien diferente, pero negativo, pero sí, claro, no, por supuesto. Yo creo que esta, la palabra diferente, me parece, yo tengo un nene de 4 años y siempre me pregunta qué le pasa, o vamos por la calle y un señor de silla de rueda o que tiene alguna característica especial y me pregunta. Y yo creo que lo que hay que, no sé, yo siempre digo, todas las personas no somos iguales. Cada persona tiene sus características, algunas pueden hacer unas cosas, otras pueden hacer otras. Y me parece que pasa por ese lado, el no marcar la diferencia como falta de algo, sino como que es algo natural. Me parece, no sé. Como que, digamos, por él la persona andaría por otro lado, ¿no? Bueno, nació así, es así. Y en todo caso, a lo mejor lo que sería importante sería no poner el acento en el defecto, en la cara, ¿no? No, claro. En las capacidades serían hacerle ver todas las cosas que ese chico puede hacer con ese grupo, ¿sí? O sea, que puede hacer muchísimas cosas con ellos, que pueden compartir muchas cosas y tienen muchas capacidades también. Pero bueno. Y fíjense que a lo mejor si el grupo es un grupo más grande, sí habría ya que hacer otro tipo de cosas, porque por otro lado, en este caso, los niños con síndrome de Down, digamos, de 10 años, de 11 años, a lo mejor ya ahí la diferencia o las diferencias son mucho más notables. Como pasa ahí, por ejemplo, los hijos que se cargan entre ellos y empiezan a encontrarle los beneficios para todo el mundo. Sí. Entonces, trabajar más el tema de la discriminación, el tema de la discriminación, el tema de compartir, de la solidaridad, porque obviamente además en muchos casos no lo tienen cerca, ¿no? Porque bueno, ya andan pensando de si las chicas o los chicos y andan como en otra problemática, pues más vinculada a los temas de la pubertad, de la sexualidad. Y digamos, una presencia de este tipo les puede resultar mucho más molesta, ¿no? Pero que sin embargo siente las mismas cosas y piensa las mismas cosas que eso. Seguramente, o sea, no es que está que sí fuera, sino que está. Pero ahí yo creo que juegan más estereotipos de belleza y de otras cosas que operan más en esa atento, o sea que tiene las diferencias, y obviamente al mismo rendimiento intelectual. Bueno, claro, ¿qué hay con los maestros? Pero no, que a veces llegar a tener en el aula un nene con síndrome de Down, que a veces se producen diferencias en el grupo, porque bueno, uno necesita en otro tiempo para terminar un aprendizaje o para terminar una tarea, y muchas veces se presenta estos ritmos diferentes o estas necesidades diferentes que tienen los chicos, y muchas veces y a este siempre hay que ayudarlo. Claro, el tema para conversar, ¿cómo le pusiste esta nota a la finalista? Y yo que termino, que trabajo siempre, Y son cosas que siempre se detienen en esta conversación, ¿no? Porque surgen. Si bien llegar a pensar que por ahí es por un, si no me da, no, porque no, desde los mismos nenes tienen esta cuestión de compararse o de ver qué está haciendo el otro y de señalar al que no aprende, o por ejemplo, si hay alguien que no habla, te dice, no, él nunca habla, dicen como. El docente para impedir que esos roles se cristalicen en las personas, ¿no? Tratar de ir buscando las estrategias para que se produzca una rotación en esos roles y no quede uno asignado con toda esta carga negativa, ¿no? En todo caso, estos chicos son particularmente, digamos, predispuestos a poner en ellos todas estas cuestiones. Y con lo, con el personal, ¿cómo harían si fueran los directores de la escuela? Pensaba en la pregunta anterior de recreo, decíamos cómo íbamos produciendo ciertas estrategias para ir produciendo este cambio de la escuela inclusiva. Yo pensaba también que desde la formación de esto no está apoyado. No sé, el docente cuando llega al aula se encuentra no solamente con que tiene una multivariedad de situaciones, sino que esta otra cuestión de poder fortalecer o crear estrategias para una escuela más inclusiva. Como que no tienen. CBC de la formación docente, claro. No incluían, salvo alguna mención, alguna actitud, no incluimos contenido en específico sobre estos temas. De todas estas cosas que estamos discutiendo, que tendrían que ser patrimonio de todos los docentes, no aparecen para nada. No, todo el día, o sea, pensando en esto, ¿no? Está tomando un documento curricular, donde se marcaba esa diferencia, ¿no? Un maestro de especial hace primero profesorado común, el magisterio común, y después hace especial. ¿Depende de dónde? Bueno, no necesariamente. Hay profesorados especiales que no tienen como requisito que sean maestros comunes. Esto es una discusión de la formación de los maestros de educación especial. Maestros de CB para después de hacer el profesorado especial. Entonces decía, ¿por qué los docentes de CB no tenían al menos una capacitación o algo que les dé herramientas como para poder manejarse en la escuela? Pero después vos te encontrás con que tenés un maestro primero, segundo, tercero, que viene a los gritos, al gabinete, teniendo 30 pibes y que 15 pibes tienen problemas y que no tienen que estar ahí porque tienen alguna deficiencia mental, porque vienen y te dicen porque la cabeza no le da, porque está muy atrasado, porque porque ya no sé qué hacer, qué hago, porque no aprende, se lo explico, se lo explico. Y vos decís, no puede ser que la mitad, puede haber por ahí un caso, pero no que la mitad de un curso. Entonces, ver, también eso. Que aprendan por ahí a diferenciar. Bien, ahora volvemos a esta situación. ¿Cómo planteamos el tema? ¿Cómo lo discutimos? ¿Qué ideas se les ocurrirían a ustedes? Ya son casi egresados de la carrera. Yo creo que a mí me parece, me voy a volver a lo que dije antes, que la explicación no sería muy diferente, digamos, de la que le doy a mi hijo. Yo creo que tratar de hacer ver que, bueno, que todos los chicos que tienen son diferentes y que no pueden, digamos, esas diferencias no pueden ser motivo de exclusión, sin dejar de apoyar lo que seguramente los reclamos que van a surgir, que van a decir que no tenemos elementos, que no, bueno, que no estamos preparados, yo creo que asumiendo todos los déficits que puede haber y tomando esa postura de aceptar las diferencias del grupo, pues bueno, lo pararía por ese lado, digamos. Y bueno, y tratar de hacerlo, claro, como discurso iría por ese lado. Ahora, ¿cómo lo pondrían en acción en el grupo del maestro? ¿Le sientan en una charla? ¿Ponen una película? Se puede hacer actividades que muestren las capacidades mismas de los maestros, para que ellos vivencien, digamos, que entre ellos mismos no son iguales, digamos, que pueden ser desde, no sé, puede ser desde competencia, no sé, desde algo intelectual hasta competencia deportiva. Uh-huh. Me parece que ahí notarían que, bueno, que cada maestro tiene su capacidad y y bueno, y eso pasarlo a los chicos después. Uh-huh. Como personal, ¿algo habría que vivir? Sí, no. Me está bastante. A mí me parece que una charla no está de más, pero... No, seguro, una charla y les cuento desde la experiencia, yo me quedo con esta idea que vos traías, porque en realidad las veces que me ha tocado trabajar en estas cosas, siempre cuando hay un disparador que viene por el lado de practicar un juego, hacer una técnica, una dinámica, después da mejor pie para la discusión. Creo que hay que empezar más por el lado de no tanto por la racionalidad de los temas, sino por la situación de esto de ponerse en la piel del otro, tocar más la beta de lo afectivo, que tiene atrás una racionalidad, pero es como que a veces si uno empieza por lo racional, la gente inmediatamente pone barrera racional. Y aparte se quedan los que dicen, claro, lo escuchamos nosotros cuando hablan los políticos, nos bajan el discurso y dicen, claro, muchas palabras, pero no llega. Eran los políticos, los profesores, todos. Bien. Bueno, a ver, un poco todo esto tiene el siguiente sentido. Fíjense que todo esto que hemos ido diciendo implica una revolución dentro del pueblo. O sea, si hacemos todo esto que dijimos y muchas cosas más que no hemos dicho, no hemos hablado de qué hace el equipo y cómo se reúne, cómo trabaja, medio lo dejamos de este lado porque ahora vamos a hablar de eso, pero esto implica una revolución, ¿no? Algunos que estudian desde el punto de vista institucional de las escuelas sostienen que la inclusión de un chico con capacidades diferentes opera como lo que se llama un analizador institucional. ¿Recuerdan el concepto del analizador institucional? O sea, digamos, es algo como un hecho, como algo que sucede en la institución y que de alguna forma sirve como para radiografiar lo que pasa en esa institución. Pero como pasa en una familia cuando hay un problema y puede empatar todo. Y de alguna manera entra todo en una situación de crisis. Que obviamente sirve o puede servir, como siempre se dice, las crisis pueden servir para el crecimiento, una oportunidad para el crecimiento o para que sea otra realidad. Y esto, bueno, es muy importante tenerlo claro, ¿no? Porque si no tomamos todas estas medidas, pasan dos cosas: o nos dejan las situaciones en las manos, o todo esto, en el, no sé si es peor de los casos, va a. Digamos, estas situaciones institucionales de indefinición donde la institución entierra el problema, lo esconde, lo tapa y bueno, todo sigue como si el problema no estuviera, ¿no? Y bueno, no se resuelve y queda como una especie de chiste ahí en donde, digamos, el chiste es el alumno, ¿no? Y, bueno, que sale perjudicado al final. ¿Por qué? Porque bueno, se transformó en esa especie de quiste, estuvo ahí encerrado y el que está encerrado no le sirve para nada. Así que bueno, un poco este era el sentido, ¿no? De que ustedes se dieran cuenta la dimensión, insisto, tomamos muy pocas variables, son muchas más todavía las que deben entender. Pero fíjense qué grado de movilización institucional. Bueno, cambiamos de tema entonces, nos vamos a meter en el currículum. No sé, tanto cambiar. ¿Qué idea tienen ustedes de qué es un currículum? ¿De qué hablamos cuando hablamos de currículum? Pero ahí hay una doble concepción de currículum, porque hay un currículum que parecería que es eso que está escrito, ¿cierto? Que es esa parte física. Pero por otro lado, cuando hablamos de currículum oculto, aparece esta idea de que hay una cantidad de experiencias, que exactamente, que no están escritas en el currículum y que se dan de hecho como experiencia de aprendizaje en el aula, en el patio, en el ámbito escolar, etcétera. Y que a veces son contradictorias, ¿no es cierto? Una cosa es lo que dice el currículum escrito y otra a veces contradictoria y a veces contraria, que es lo que aparece en las prácticas, ¿no? Siempre recuerdo que cuando yo iba, mis hijos eran chicos, iba a la reunión, la primera reunión del año. Y entonces las maestras hacían una larga perorata, ¿no?, acerca de todo lo que había que respetar, que el mismo, que la iniciativa, que la individualidad, que su vez después decía, bueno, todos traen el cuaderno forrado de azul, todo viene y les juro que era así, ¿no? Que está quedando demasiado, ¿no? Y realmente además me he estado muy convencida de que no había conflicto, ¿no? Que insisto, este no es un problema de maestros, ¿no? Y también aparecía esta situación en que mi padre levantaba la mano y decía, después de enterarse cómo debía venir forrado el cuaderno y cuántas hojas debía tener y qué pensaba, decía, ¿qué le van a enseñar? No, la libertad de decía, ¿cómo le preguntas esto a la maestra? Ella sabe. Bueno, digo, son cosas que pasan, ¿no? Y que tienen que ver con esta desarticulación, ¿no?, entre ciertos mandatos que circulan explícitamente y otros que van por otro lado. Y entonces, bueno, es lo que hace yo. En que estos niños deben transformarse por obra y gracia de la escuela. Entonces algunos los definen como una serie, digamos, de contenidos, de orientaciones, de prescripciones en algunos casos. Y otros los definen más por el lado de cuáles son las experiencias que deben transcurrir los niños para cumplir ese mandato social. Y fíjense que en la historia de la escuela hay distintas maneras de pensar y abordar el currículo. Y desde la edad antigua en adelante se entendía que las personas debían adquirir una serie de habilidades. Y esa serie de habilidades, que algunas eran conocimientos, que otras eran habilidades, se plasmaban en digamos, algunas, hoy diríamos materias o grupos de materias, que eran como una síntesis de eso que se debía escribir. Y ya, digamos, en la Edad Media y especialmente en la modernidad, eso se empieza como a delimitar en aquellos conocimientos que se deben adquirir. La escuela lentamente se va transformando en una escuela mucho más descontextualizada con respecto a la producción del conocimiento. Mucho de lo que se aprendía, supongan ustedes, en la Edad Media, se aprendía, por ejemplo, en el taller del artesano, y se aprendía haciendo, se aprendía en las prácticas. En la modernidad se empieza a descontextualizar esas prácticas, y en función también del lugar que empieza a ocupar la ciencia, en la importancia social que empieza a tener la ciencia. Y cada vez más, el currículum se transforma en, o sea, lo que las escuelas deben enseñar es aquello que la ciencia ha adquirido, ha podido producir, o sea, ha podido adquirir el conocimiento científico. Este es el paradigma de la modernidad con respecto a y estaban todos convencidos, evidentemente, de que la escuela estaba para transmitir los avances de la ciencia, los conocimientos que había procurado. Y este es un modelo que entra rápidamente también en crisis, pero es un modelo que sobre todo en nuestros países impacta muy fuertemente. El modelo justamente de esta escuela normalizadora, de currículum único, porque si lo que había que enseñar eran los, digamos, los logros de la ciencia, y sobre todo, recuerden que se pensaba ciencia, en general la ciencia dura, ¿no es cierto? Física, química, matemática, etc. Bueno, no había mucha discusión acerca de lo que había que enseñar. Y desde los... y como además se suponía que se tenía una claridad acerca de cuáles eran los mecanismos básicos de los aprendizajes, no solo se sabía lo que había que enseñar, sino cómo había que enseñarlo, ¿sí? Eran básicamente los mecanismos de conductismo. Y entonces, bueno, eso llevaba justamente a una homogeneización muy grande de esta construcción curricular. ¿Por qué razón? Porque todos sabían qué era lo que había que enseñarles, pensando justamente que a todos había que enseñarles los mismos, que eran estos conocimientos científicos. No importara quiénes fueran los alumnos, ni quiénes fueran los docentes, ni en qué contexto esto ocurría. Está esa famosísima frase de ese señor francés que sacaba reloj y decía: a esta hora en las escuelas de Francia los niños están aprendiendo tal cosa, ¿no? Porque evidentemente se pensaba la educación de esa manera. Esto ligado a la construcción de escuelas fábricas de ciudadanos y de esta cabeza única que bajaba directivas y donde todos los demás cumplían y eran más o menos una especie de pieza de una máquina de fabricar ciudadanos. Y bueno, este currículum homogeneizador es el que predomina prácticamente en nuestra enseñanza, digo nuestra porque los países anglosajones hicieron otra experiencia, prácticamente hasta hace muy muy poco tiempo. La experiencia de algunos países anglosajones es diferente. Recuerden que ellos vienen de una postura, y en esto tiene que ver mucho quizás esta posición del individualismo protestante, recuerden, todo esto, en donde ellos estaban convencidos, además proclaman la posibilidad de la libre interpretación individual de los escritos sagrados. Y entonces, bueno, hasta podían interpretar los escritos como no iban a poder darse sus propios contenidos educativos. Y entonces estas tradiciones anglosajonas traen de la mano también concepciones curriculares que van en una línea, yo diría, casi opuesta a estas que estamos viendo hasta hace un rato. O sea, es la línea en donde los currículums solo tienen lo que se llaman grandes orientaciones. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ya es vigente los que se llaman los mainframes, o sea, que son grandes líneas, grandes corrientes, ¿no? Entonces, por ahí un currículum de una comuna, porque ellos pueden tener currículum que están decididos por las instituciones, en algunos casos por las comunas, y en el, digamos, en el caso más general puede ser un Estado que decide alguna de estas cuestiones, pero con una enorme libertad para resolver desde las instituciones o desde las comunas qué es lo que se va a enseñar. Es la comunidad educativa la que discute qué quieren enseñar, y esto es lo que se impone. A lo mejor lo que se enseña en la ciudad de Luján es distinto a lo que se enseña en Torres, porque son dos comunidades, tienen dos perspectivas distintas, y bueno, qué sé yo, no. No hay unos contenidos mínimos. No hay, hay solamente algunas muy grandes líneas de desarrollo. Al estilo de decir, bueno, cuando terminan la enseñanza primaria deben saber leer y escribir. Así, en este tipo, ¿no? Es una cosa muy, muy amplia, muy general. Y después cada comuna o cada escuela, desde todavía de estado en estado, puede resolver qué es lo que enseña a sus hijos. Y obviamente esto también tiene un sentido político diferente, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con esto que decíamos antes acerca de cómo es la concepción del ciudadano político y su intervención del ciudadano político en estos estados, en estos países. Más allá de eso, cada tipo de concepción curricular ha tenido ventajas y desventajas en por eso. Las ventajas de los currículos centralizados son que justamente tienden a asegurar una formación básica común a los ciudadanos. O sea, todos los ciudadanos hay un piso común de la formación que tienen, ¿sí? Ese currículum general. O que deberían tener. O sea, después si lo tienen o no, es otro problema. Porque justamente están concebidos para eso, para formar este, esta base de ciudadanos. La desventaja grande que tienen estos currículos es justamente su rigidez, su falta de adaptabilidad. Nosotros, quizás esto no estaba muy claro hace 150 años, cuando todo esto comienza, pero hoy sabemos que los alumnos son heterogéneos, los docentes son heterogéneos, los contextos son heterogéneos, y que es casi imposible pensar en que podamos enseñarle todo a todos de la misma manera, con los mismos métodos, etcétera, suponiendo que los docentes son iguales que los alumnos son iguales. Eso no existe. Es una opción, digamos, que tiene que ver también con el contexto en el que surgen las escuelas, ¿no? Porque en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, digamos, surgen las escuelas de forma de iniciativa privada y antes que el Estado. Acá bueno, la escuela surge con la nación, digamos, una cosa. Exactamente, porque bueno, allá venía de la mano también de esta iniciativa personal, ¿no es cierto? Casi y comunitaria de gestión. Acá, como sí, decía, surge de arriba hacia abajo y allá surge de abajo hacia arriba. Hay mucha oposición a la intervención del Estado en las escuelas. Sí, sí, totalmente. Cosa que acá digo por lo contrario, está intervenida, que está a cargo, que está por lo contrario, ¿no? De todas formas. Una decisión de trabajo que le causa a cargo de la educación. Sí, depende de quién. Sí, sí. Depende de qué grupo, ¿no? Hay grupos, sí, sí. Sobre todo los grupos mejor posicionados, que quieren hacerse cargo de eso, porque no les interesa ni bueno, el Estado, digamos, y por eso sostienen la educación privada. Hay intereses diferentes en los distintos grupos, ¿no? Bueno, esto que estamos diciendo refleja también uno de los problemas que son muy propios de estos currículums descentralizados. Y es que, de alguna manera, son muy vulnerables a las condiciones de producción de, digamos, de las escuelas y de las propias comunidades. O sea, si hay comunidades que son ricas, que son poderosas, que tienen recursos, que tienen capacidad técnica, pedagógica y demás, van a tener excelentes escuelas. Ahora, si las comunidades son comunidades empobrecidas, materialmente, técnicamente, intelectualmente, obviamente sus escuelas también van a ser escuelas empobrecidas y esto va a garantizar este ciclo reproductivo de la pobreza. También tienen la posibilidad de desarrollar más prácticas más progresistas, depende también en sentido no sentirse tan limitados curricularmente, ¿no? Bueno, se puede hacer eso. También se puede dar esto. Y fíjense, por ejemplo, digo, experiencias, ¿no? Pasa también que esto que yo pinté, digamos, como dos extremos, en realidad tiene muchos matices de gris, en donde las cosas se confunden más en la realidad. Ustedes habrán estudiado, seguramente en sociología o en alguna otra materia, lo que se llama la estratificación horizontal y vertical del sistema educativo. ¿Cierto? La vertical son los ciclos, los años, que viene de la vieja, esta vieja concepción de que bueno, la enseñanza primaria era para todos, la enseñanza secundaria para un grupo más selecto y la universidad para las élites y la el industrial para los obreros, ¿no? Más o menos era una cuestión. Esta era la vertical. Ahora, dentro de cada una de estas estratos verticales, a su vez hay una estratificación horizontal en donde en las escuelas primarias tenemos escuelas buenas y escuelas malas, y tenemos escuelas ricas y escuelas pobres, tenemos escuelas con muy buenos recursos y buenos maestros y otras que tienen malos recursos y malos maestros, y en general estos son circuitos que se retroalimentan, ¿eh? Porque está todo armado como para que las escuelas pobres tengan los peores maestros, tengan menos recursos y ese circuito sigue, digamos, autoalimentándose. Y aquí entramos otra vez en ciertos tipos de discusiones éticas que tienen que ver con los derechos humanos y los derechos de otros. Bueno, entonces digo, el hecho que haya un currículum único y universal, en rigor, en la práctica, no está garantizando una formación igual, aunque los contenidos formales sean iguales. ¿Sí? También es cierto que cuando hay currículums locales o diversificados, hay un componente social que tiene homogeneizado. Y aunque los currículums hayan sido armados en ciudades distintas y en ámbitos diferentes, resulta que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, X empresa necesita determinado tipo de egresados del sistema educativo, y las escuelas, aunque estén distantes entre sí y pertenezcan a comunas distintas, van a tender a cubrir ese perfil porque es el perfil que se está demandando desde las empresas o de ciertos sectores, ¿no? Y que en ese sentido además son mucho más vulnerables a la presión de grupos que quieren usar la escuela como elemento, digamos, de sostén de su propia industria, de su partido político o de su. Así que, insisto, ¿no? Estas concepciones curriculares tienen ese sentido. Bueno, en el marco de todo esto, ¿cómo están las cosas acá? Ustedes saben que en la última reforma educativa, hablo de los años 90 y pico, se reorganizaron lo que se llaman los diseños curriculares. Se estableció que había tres niveles de especificación de los diseños curriculares. El primer nivel de especificación eran los famosos CBC, los contenidos básicos comunes. Y la idea de esto era que estos se elaboraban a nivel nacional, se elaboraban en el Ministerio de Educación Nacional, y eran los que garantizaban este piso de igualdad y equidad de los aprendizajes. Por eso eran básicos y eran comunes. Era lo que debían aprender, el piso que deberían tener todos los alumnos del país. Bueno, ustedes conocen después cómo se desarrollaron las cosas y terminamos el año pasado en que esos contenidos dejaron de ser básicos porque se suponía las jurisdicciones consideraron que eran demasiado elevados para ser básicos y no eran comunes porque de hecho prácticamente en ningún lado se enseñaban todos completos y cada provincia enseñaba, cada maestro enseñaba lo que podía de esos contenidos. Por lo cual ahora se elaboraron como un decantamiento de eso, que son los que se llaman ahora los contenidos prioritarios, que se transformaron en esos contenidos básicos. Se supone que, bueno, uno de los hechos es bajar el nivel, ¿no es cierto? De lo que se considera básico para todos los alumnos del país. O sea, aquellos que eran contenidos, yo les diría como bastante complejos y difíciles de cambiar, se redujeron, se simplificaron, y lo que ahora se considera básico es de mucho menor nivel y alcance que lo que en aquella época se consideraba básico. Y insisto, esto no es por un capricho, sino porque se vio que digamos, no se alcanzaba. Bueno, este era el primer nivel de especificación curricular. El segundo nivel de especificación curricular era lo que se llamaban los diseños curriculares y que eran propios de cada jurisdicción educativa. ¿Esto qué quería decir? Quería decir que estos listados de contenidos los tomaban en cada provincia y cada provincia armaba su propio diseño curricular. Sobre la base de estos contenidos comunes, agregando además todo aquello que la provincia consideraba importante como cuestión regional, cultural, específica de la provincia, y además se daba su propia secuenciación y organización de los contenidos y su propia manera de presentar las estrategias didácticas para lograr que esos contenidos fueran puestos en práctica. Fíjense que en esto hubo diferencias importantes entre las provincias. Digo, la provincia de Buenos Aires resolvió, por ejemplo, que iba a haber áreas con las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales. La provincia de Córdoba resolvió que tenía materia, entonces no existían áreas, sino que había geografía, historia, etc. O sea, quiero decir, esto le daba bastante plasticidad a las provincias para resolver esto, cosa que en la nueva reforma se criticó como que se habían armado sistemas diferentes, ¿no? Probablemente sí haya pasado mucho de eso. Y en la organización, quizá otra de las cuestiones sobre las que volvió atrás, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires fue pensar que el tercer ciclo iba a estar en la enseñanza primaria y en una secundaria. En realidad se había pensado como un ciclo de secundaria básica, en la mayoría de las provincias lo implementaron así, la provincia de Buenos Aires decidió que está en el ámbito de primaria. Y bueno, estos son, digamos, los pioneros que hubo, ¿no? No está en el primaria, una directora distinta, pero sigue funcionando en la escuela avanzada. Sí, bueno, ahí hace a cuánto se ha modificado, ¿no?, de lo que había. Pero en todo caso es lo que la provincia dijo que iba a hacer, ¿no? Bueno, a ver, lo que quiero referir es que había como una flexibilización, ¿cierto?, de ese currículum general que pasó a currículum provincial, diseños curriculares provinciales. Y después de eso existía un tercer nivel de especificación curricular, que era el nivel de lo institucional. Que es el famoso PEI, el proyecto educativo institucional. Entonces se suponía que cada escuela debía tomar ese diseño curricular provincial y adaptarlo a las exigencias de su comunidad educativa. y establecer un proyecto con prioridades, con tareas, etcétera, discutido por la comunidad educativa, que hay siempre en la teoría, ¿no? Que hubiera, digamos, entidad de trabajo conjunto de docentes, padres, etcétera, en estos grandes objetivos que se proponía este proyecto educativo. Y entre eso estaba tomar ciertas decisiones sobre el currículum. ¿Cuáles eran esas decisiones? O algunas. Esto también variaba de provincia en provincia, porque estoy de acuerdo a cuáles eran las decisiones que hubiera tomado la provincia, dejaba más o menos espacio a las escuelas para tomar sus propias decisiones. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es muy complicado. Entonces, por ejemplo, había lugares donde los logros que debían tener los alumnos estaban por ciclo. No había logro por año. Entonces la escuela podía determinar qué era lo que establecía como logro para cada uno de los años. Y ahí podía haber, digamos, una escuela que estaba, supongan ustedes, en barrio clase media, podía suponer a lo mejor que sus alumnos ya llegaban con un importante conocimiento acerca del sistema de lectura y escritura, que a lo mejor en un año podían establecer la meta de que los chicos aprendieran a leer y escribir más o menos convencionalmente. Ahora, si esta escuela estaba en un barrio más deprivado culturalmente, probablemente ese proceso llevara más tiempo. Entonces, iba a estar en el primer año y iba a estar en el tercer año. Bueno, todas estas eran decisiones que como que se podían adaptar a estos problemas de la escuela. La escuela podía decidir a lo mejor que tenía un grave problema de contaminación en su comunidad y entonces hacía girar su proyecto institucional alrededor de ciertos contenidos curriculares que tenían que ver con este tema. ¿Sí? Digo, y estas eran decisiones que se podían tomar dentro de las escuelas. A ver, ¿todo esto qué quiere decir? Que el modelo que se adoptó y que todavía, hasta donde yo sé, no se cambió, salvo estas cuestiones de los contenidos, es que es un modelo en el cual, si bien hay contenidos básicos, hay un amplio margen de ir modificando y adaptando estos contenidos para poder irlos adecuando a la realidad de la provincia, de la institución y después del grupo escolar, que dentro, digamos, una vez establecido el proyecto institucional, se supone que cada maestro elabora su proyecto de aula. Entonces todavía adapta el proyecto institucional y ve cómo pone en marcha el proyecto institucional con este grupo específico de alumnos que tiene. Y el último eslabón de esta cadena es cuando aparece un alumno que tiene necesidades educativas especiales y entonces el proyecto de aula a su vez se adapta a las necesidades específicas de este alumno. Y eso es lo que se llaman adecuaciones curriculares. Pero en todo caso hago todo este recorrido porque quiero que ustedes comprendan que esto de las adecuaciones curriculares parte de una concepción general del currículo, que es una concepción de un currículo flexible con capacidad de ser modificado, adaptado, concebido no como un instrumento prescriptivo de acciones y de contenidos y demás, sino más bien como una herramienta de trabajo. O sea, el docente, esto es muy difícil de entender, sobre todo en los docentes más antiguos. El docente estaba muy acostumbrado a que le daban un librito donde decía todo lo que tenía que hacer. En realidad leen los nuevos diseños curriculares, algunos de ellos muy mal hechos, además les produce todavía más la confusión, y no entienden qué tienen que hacer con eso, porque están pensados de una manera en la cual, digamos, para un docente que planifica y trabaja de esta forma como el currículum prevé, y le resulta una herramienta útil. Ahora, si el docente está esperando que le digan todo lo que tiene que hacer, no le sirve para nada. Y esto desorienta mucho a los docentes que están acostumbrados a trabajar de otra manera. Y obviamente, como no ha habido, o ha habido muy poca capacitación y demás, los líos que se arman en las escuelas son bastante complicados. Más allá de eso, vuelvo a insistir, ¿no? Esto es una manera de pensar el currículum, es una manera de pensar que los contextos son distintos, las necesidades son distintas y que tiene que haber un esfuerzo importante de trabajo, de evaluación, de planificación, muy apegado a las características del contexto, de los grupos y de los alumnos. Y entonces acá empiezan a aparecer algunas discusiones. Por ejemplo, esto de pensar que en realidad no hay adecuaciones curriculares para grupos de alumnos. Las adecuaciones curriculares son individuales. Tienen que ver con que hay un alumno que tiene necesidades especiales, que tenemos que estudiar qué es lo que él necesita para poder aprender y darle los apoyos necesarios para que él pueda aprender y, si es necesario, producir modificaciones de distinto nivel en el currículum para garantizar que este proceso se lleve a cabo. Y esto trae otra ruptura profunda con otra cuestión que estuvo pendiente hasta no hace tantos años, y es la de pensar que todos los alumnos, independientemente de que estén en la educación común o especial, tienen el mismo currículum. Esto tiene como base justamente esta idea de justicia curricular, en el sentido de decir, bueno, a todos debemos ofertarles lo mismo y tratar de que lleguen en la medida de lo posible al mismo lugar, que tengan dos aprendizajes que sean por lo menos equivalentes. Y cuando no hay más remedio, tenemos que producir las adaptaciones como para que traten de llegar todo, de lograr todos los aprendizajes que se puedan. Y solamente en último caso vamos a hacer lo que se llaman adaptaciones curriculares significativas, que ahí sí significa ir eliminando aspectos importantes. Digo, eliminando, modificando, cambiando, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Aspectos importantes de los currículums que podrían estar afectando incluso la posibilidad de su acreditación al fin del curso. ¿Sí? Bueno, esto trae toda una serie de problemas anexos a esto. Pero en todo caso, el punto me parece central de esto es decir, bueno, tenemos instrumentos que deberían poder ser adaptables. Y está en la capacidad de los equipos, de los maestros, en su iniciativa, que esto realmente funcione. Insisto, ¿no? Todavía muchos maestros están absolutamente convencidos que el currículum es algo así como la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice ahí, hay que hacerlo todo tal como está. Y estos instrumentos no son. No tienen esta idea, no parten de esa base, la concepción de aprendizaje es distinta, y entonces ahí es donde se arman algunos cortocircuitos que son importantes. En este sentido, el maestro está pensado como un activo trabajador con el currículum. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algún diseño curricular, ¿no? ¿Nadie? Sí. ¿Eh? Yo no. No. Bueno, fíjense qué agujero que tenemos en la tarjeta. No, lo que pasa que... Están por egresar y... No, nosotros supuestamente en didáctica 2, si hubiera buscado lo visto, pero con el tema de los paros, se consiguió un tema, bueno, no tan importante, quedó de lado. No, pero es importante lo que se dice porque la gente que no es docente, cuando hablaban de currículum, a mí no, sí, ahora, no, la gente está acá, todo el mundo hablaba de currículum, por eso no es un currículum. O sea que bueno, creo que orientación me enteré. Pero sí, es verdad, no sé, hasta ahora como, pero durante el transcurso de la carrera se lo toma el currículum como que todos somos docentes y todos sabemos qué es. Y los que no somos docentes, si nunca tuvimos un CDC en la mano, seguimos sin saber qué es. Y de hecho, bueno, el día 2, la cuestión de los paros. Claro, no. Fíjate que hay dos situaciones, ¿no? A lo mejor vos no sos docente y no supiste lo que era, pero hay otros que son docentes y tampoco llegaron a verlo. ¿No? Es serio. Bueno, voy a ver si me anoto para traerles algunos, por lo menos para que los vean, vean de qué se trata, cómo están organizados. ¿Sí? Pero lo que les quería comentar con respecto a esto es que, insisto, están concebidos más como herramientas de trabajo. Insisto, algunas son buenas, otras son malas, no todos tienen igual calidad. Pero ¿qué pasa? Se piensa que hay objetivos que lograr, que a veces están expresados en términos de competencias, que el término de competencia tiene una característica que lo distingue del objetivo, en el sentido de que la competencia está implicando también un saber hacer, no solo un conocer, sino un saber utilizar el conocimiento. Esto viene a cuento de la famosa discusión de si los contenidos son conceptuales, actitudinales, sí, claro, o fundamentales, ¿se acuerdan de todo eso? Ingenios, para bien o para mal, están elaborados con esas tres categorías de contenido. Algunos son muy críticos de que existen, ¿no?, esas tres categorías, pero están pensados de esa manera. Creo que salvo el de la ciudad de Buenos Aires. Pero al margen de eso, lo que se piensa es que el maestro se encuentra con una serie de competencias a lograr. Y para eso tiene una secuenciación de organización y jerarquización de contenidos que le va diciendo cuáles son primero y después, cuáles son más importantes y menos importantes, etc. Pero el que tiene que armar la secuencia, cómo los introduce, el método de trabajo y todo eso es él. Y en el diseño encuentra orientaciones en general que le dicen usted debería proceder de tal o cual manera, o qué pienso, qué estudio, tal y cuáles formas de abordar estas cosas. Pero se supone que hay un trabajo intenso del maestro con esta herramienta en función de esos alumnos que tiene, en cierto, un proyecto curricular y un proyecto de aula, en función de esos alumnos para ver qué de todo eso va a usar, cómo lo va a usar para lograr esas competencias que están previstas. Pero esto no es de propicia desde ningún lado, porque yo conozco casos de gente que tiene editoriales que gana concursos en el Ministerio de Educación para llevar los libros a la escuela de la provincia, y los libros van con toda la actividad planificada y con todo, y desde el Ministerio de Educación le dan Una cosa es, como decía este francés, decir, a esta hora se está enseñando tal cosa de tal manera, que es, creo yo, con lo que se tiende a romper. Y más allá de las imperfecciones que se pueden ir apareciendo en las prácticas, a lo que se trata de entender es que el maestro pueda decidir, a ver, yo, ¿cómo armo yo esta secuencia de vida? Yo tengo que llegar, decirlo, que los niños aprendan a leer, pero resulta que yo tengo un grupo donde a lo mejor ninguno vio un libro en su vida, o en sus casas no se leen. Entonces, ¿cómo armo yo esta secuencia? A lo mejor no puedo empezar por presentarles la letra, tengo que empezar por presentarles los libros y hacerles entender para qué sirven los libros. Y esta, digamos, es una atribución que debería tener el maestro, está prevista que lo tenga. Y no puede venir un inspector a decirle, no, usted el primer día tiene que enseñar la A. Insisto, puede hacer que haya inspectores que vengan y le digan, usted tiene que estar enseñando la... Nosotros estamos diciendo... Estamos hablando de articulaciones del sistema. No, estamos diciendo actas en nosotros el colegio que le pasó para tener hijos justamente, y donde había recomendaciones que no eran actas un poco más, más viejas, ¿no? Pero donde había recomendaciones que no solamente de contenido, sino didácticas del inspector, que decía cómo tenía que enseñar tal cosa. A ver, lo que puede pasar también es que la inspectora vea que está enseñando mal. Ahora sí, señor, mejor le dé indicaciones para que corrija eso. La verdad que esto habría que ver qué pasa. Pero esto no quiere decir que a lo mejor, a ver, la docente no haya tenido la libertad de planificar esto, porque la inspectora va y dice, no, esa planificación no sirve. A ver, ese es el lugar del supervisor, ¿no es cierto? También controlar que estas cosas se hagan con una cierta racionalidad y que cumpla ciertos objetivos. Pero también puede ser que la docente se equivoque, haya trabajado mal, tenga errores, etc. Eso también puede suceder y el lugar del inspector es modificar esto, corregir esto. A lo mejor, en este sentido que vos decís, si yo sería un inspector, me sentaría con ella y empezaría a charlar, a ver, más que decirle lo que tiene que hacer, tratar de trabajar con ella para ver cómo le ayudo en este proceso, más que darle una orden. Yo era una profesora acá que siempre cuenta con nuestra maestra, que por ejemplo, cuentan una particular sobre la versión de ella de... día 17 de agosto, San Martín, y qué sé yo, ¿te acordás cuando mandaron a la había dejado su versión de lo que había sido, no sé, de San Martín y todo eso? Y los padres se quejaron y de hecho la directora ahora dejó pasar la presentación, digamos, iba contra el punto especial, ¿no? Y bueno, hubo toda una reacción en contra de eso y a ver, vuelvo a insistir, ¿cómo debería funcionar esto? Bueno, teóricamente como que la maestra debería enseñar esos contenidos y a lo mejor desde este punto de vista no debería haber objeciones a que ella enseñe de determinada manera los contenidos, tanto enseñe esos contenidos. E incluso lo que está previsto es que esos contenidos se puedan alcanzar de muchas formas alternativas. Esas competencias. No, yo sé que no es así. A ver, insisto, estoy presentando un esquema. Claro, pero hablamos siempre de como hablamos hoy, bueno, el tema de la inclusión, sí, se puede estar en un discurso, el tema de la flexibilidad del currículo, puede estar en un discurso, ahora en la práctica. Bueno, está bien. Y creo que todas estas cosas empiezan como ideas, como transformación. No es que los docentes se limitan porque a veces bueno, están acostumbrados a trabajar con el librito y a seguir el currículum, sino porque hay otras cuestiones que tienen que ver digamos, con cuestiones de las autoridades y los controles que nos llevan a manejar, porque el miedo a que después venga el castigo a ellos, ¿no? Bueno, a ver, por eso yo te decía hace un rato que hay perversiones en el sistema, ¿te acordás? Que hablábamos de eso, en donde por un lado se proclama una cosa y después no sé, no se organiza. No puede salirse de eso, ¿no? No, a ver, por ahí yo me expresé mal, cuando yo quise decir el docente, quise decir el docente, el supervisor y todos los que están en la institución, por ahí tomé el docente porque estamos hablando de lo que hacen los docentes. No es que yo me circunscriba en eso. Insisto, estos cambios son cambios de mentalidad que son muy profundos, que llevan mucho tiempo. Y va a haber que insistir durante mucho tiempo y va a haber que promover cuestiones de modificación de las prácticas. Es muy difícil modificar las prácticas. Que ni siquiera funciona con la capacitación, o por lo menos con determinado tipo de capacitación. Está comprobado, por ejemplo, en general las capacitaciones al estilo de que voy a un curso y aprendo cosas, en general no funcionan para modificar las prácticas. Entonces, porque para modificar las prácticas hay que modificar la cabeza de la gente y esto lleva su tiempo y y hay que hacerlo muy puntualmente, no en un trabajo codo a codo, y obviamente esto no, no está garantizado. Yo creo que más hoy Sandro planteaba el tema de la, bueno, siempre de la teoría, ¿no? Presentar teoría, qué sé yo. Sin embargo, creo que más que la teoría es en la práctica, ¿no? Porque bueno, a veces uno lo ve acá, pasa un par de años en la universidad y ves, digamos, por más criterio crítico que se vea, que uno vea de todas las opciones críticas en la educación, porque la gente hace 5 años o 6 en la universidad o 7 y sale con el mismo pensamiento. Totalmente. No digo, a ver, pero... Para que el docente haga su trabajo conscientemente, tiene que saber teoría. No solamente porque lo ve o lo hace en un jueguito, sino porque tiene que saber teoría. No, pero, a ver, yo entiendo, coincido con las dos. En realidad me parece que no están diciendo cosas diferentes. Creo que lo que a Karina la subleva es que se habla, se hace mucha teoría y poco acerca de cómo cambiar las prácticas. Digo, ¿qué cambia el sentido común de las personas? Así nomás, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos diciendo hace un rato largo, ¿no? O sea, esta cosa de decir, bueno, esto son movimientos, son cuestiones a largo plazo, que requieren mucho esfuerzo, bueno, requieren mucha intensidad en la formación, en el acompañamiento, digo, ¿no? En todas estas cosas. ¿No? Como planteamos, por ejemplo, Gracias.